Y dice la frase esa: entrar las ideas, la sangre. Era como tener monedas en la boca. Y yo era hey, hey. Sí, muy bien, ¿Es la 2? No, es la mini. La... A ver, está yo. ¿Podrías hacerme el favor de escucharlo ahí en Mixler y decir qué tal? Tiene un poquito ¿qué? De delay, como 3 segundos, pero... ¿Pero tú play? Sí. Debe decir que está cargando. Cargando. ¿Qué más te iba a decir? Ya que no me lo vengan a mover estos güeyes, porque ya me quedó mi configuración a toda madre. Le bajo la música, le subo. Muy bajito, muy fuerte. Sí. Sí, bien. ¿Sí? Qué bueno. Porque... Pero sí trae... Sí, no, es más de delay. Sí, son como unos 10 segundos. ¿10? O más. Ok. Mira, espérate. Checa, ahorita... A ver, ahí se supone que va la pura música. Y estamos nosotros. ¡Hey, banda! Bienvenidos al primer podcast. Es el pre-show con featuring Chompy. Arroba Chompy Vázquez. Arroba Chompy Vázquez. También en Facebook como Chompy Vázquez. En casi lados, todo, ¿no? En todas las redes. Excepto en Xbox Live. ¿Ahí cómo estás? Chompy999. Oye. O como Sephiroth de 1983. Sí, a huevo. Qué cagado, ¿no? Que en su username la gente por lo general ponga su año de nacimiento, güey. O Ángel Caído. Ángel Caído y Sephiroth son de los usernames más usados. Qué cagado, güey, no mames. Ángel Caído, ¿quién usa Ángel Caído, güey? ¿Sabes? Un día me encontré a Que Dios Te Bendiga también en... ¡Neta! En la PSN. Yo cuando trabajaba en un call center y me decían así, que Dios te bendiga, era así como de... gracias. Fíjate, ahora sí suena bien el... Puro. Suena bien. Es que a veces, casi siempre cada setup es diferente. Siempre sí. Tenemos problemas diferentes. Mira, está Marifer Ramírez. Ah, ya tenemos una escucha. Yay, ¿qué onda, Marifer? No sé quién seas, pero te mandamos saludos. Hola, hola. Ay, no la veo aquí en el chat. Ahorita nomás estamos esperando a... A estos divos. A los divos, güey. No, al buen Don Charmín y a... ¿Cómo? ¿A Don... Don Charmín? No. ¿Cómo le dicen al otro vato? ¿Zap? No, güey, Don Plusbits. Ah, Don Plusbits. Que no te escuchen decirlo porque ¿por siempre mantenemos como el Don Plusbits separado. Ah, ok, eso es cuando no está. Pero no te preocupes, nunca escucharán este show. No. Don Plusbits. Así es. Oye, sí, hay tres escuchas. Se supone que uno es el programa, otro es... Soy yo. IPad. Ajá, y otro es otra persona. Marifer Ramírez. Voy a dejarlo de refresh a esto porque no veo nada. Yay. Hoy les prometo un Powner. Ah, ya la vi. Un Powner sin... ay, ¿cómo se llama? Sin comerciales de Spotify ni nada. ¿Sin maldiciones? No, maldiciones siempre. Ya estamos a punto de empezar. Saludo, Marifer. ¿Cómo? La primera de la noche, ¿eh? La primera de la noche. Gracias. ¿Qué más? Sí, un saludo enorme, chicos. Un saludo también. Abrazo caluroso. Esperemos que... Hoy va a estar bueno el programa, va a estar muy, muy bueno. Tenemos desde Flappy Bird. ¡Ey! Es el episodio 53, vato. Sí. 53 Ponerts. God damn, negro. Sí, 53 episodios. Que fíjate que hubiéramos tenido más, pero hubo semanas en que lo pospusimos. Oye, ya me estoy preocupando porque los muchachos no llegan. Pinches huevonazos. Ya sé. ¿Qué más? Mira, Chupi, muy rápidamente vamos a mutear y te comento que, de qué trata esto. Ahí escúchalo nomás. Hay unos cuantos segundos de delay. ¿Qué te iba a decir? Ay, te voy a decir algo. Ah, sí, por cierto, ya está Don Asaf aquí. Ya llegó. Sapo Rules. Saludos enormes, chicos, Jay. Ah, ¿qué más te iba a decir? Ya nada más falta sacar el póster y... ¿qué te iba a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo se? Este va. ¿Bien? A huevo. Él lleva 15 segundos de retraso en la plática, güey. ¿Qué más te iba a decir? Sí, quité ese cable. Ah, y ya no vamos a usar ya aquí puse la lista. Entonces a todo mal, no va a haber comerciales tampoco. Y así es. Va a estar bueno, va a estar, les prometo un buen programa. ¿Estos son wireless? Sí. Solo que se putearon y... ¿Pero son de pila o recargables o...? Sí, son de pila, le pones una pila y sirve para las noches. Silencio. ¿Listo? ¿Qué más te iba a decir? Uruapan Mexican Son. A ver, la música, ¿cómo se llama? Uruapan Mexican Son. Hey, hey, hey. ¿Es tu celular? No tengo. A ver, esta rola la voy a quitar porque nomás no se oye. Sí, sí, es mi celular. Perdón, se me hizo fácil. A ver, esa. Hoy vino Chomp Min. A ver ahí. Escuchamos el tema de Gael. De Guille. Del Guille Franco. Andele. ¿Cómo era? ¿Sonic Boom? ¿Sí era el Sonic Boom? ¿El ataque? Ajá. Sí. Sonic Boom. ¿Y eso por qué la carcasa esta? Ah, porque ya tiene mucho tiempo, pero pues se la quité en verano y se me olvidó ponerse en invierno y justamente se me cayó. No te dolía hasta los bronquios. Claro. El ritmo, lo que yo demasiado, mira. ¿Se te cayó con carcasa? No, sin la carcasa. No. Ouch, nigga. La esquina. A mí no, a mí un día se me cayó. Sin nada. Y hace cuenta que cayó hacia abajo. El mío también, pero como es Sony. Y dije, no mames, que ya. Sale, va, y va el póster. Ah, by the way, no nos va a acompañar Don Charmin. Por si había algún fan de... ¿En serio no? ¿O está allá abajo? No, es en serio no. ¿Neta? ¿Qué le pasó? Don Chopmin nos acompaña hoy. ¿Chopmin? Chopmin. Hoy es Chompy, digo Chompy. Es Don Charmin, pero con skin de Chompy. Se lo cambió. Lo subimos ahorita ahí en Minecraft. Ah, los skins de Minecraft, sí, cierto. Yo hice mi skin propio. Sí. ¡Wow! ¡Ya, valió pito! Hoy estamos hablando de las caídas. Y... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya fue. Ya. Chingo. Ay, amigui. Oye, ¿y qué vamos a hacer con todas las noticias de Don Charmin? Yo no sé no qué pedo. No te apures, ahorita las sacamos. Ahorita buscamos de qué se tratan. ¿Qué es? ¿Secret? ¿Qué cosa? La app. Y... otra que no tengo ni idea. Otras dos. Bueno. Vuelve tú. Tenemos 5 minutos. No me llames jamás. Oye, estaba pensando en acá como de, ven, claridad. Les hice un rediseño a los pósters. Le puse la letra arriba para que no estorbe con... Ah, nice. Entonces ese es el póster nuevo. Ven, claridad. ¿Le puse Punred? ¿Sí? ¿Sí? No. Ah, este. Bien tronquísimo. No, es que el pasado le puse... Los locos. Adam. Faltó la... Quiero enseñarles una cancioncita que está re bonita. Venga, ponla. Que vuelva a su esclavitud. Deja muteo acá para que me sigas. cale. Hola, hola. Ya estamos de vuelta. Y vamos a comenzar. Ahí les va. Hit it, Diddy. Los Nintendo. Por jugar con Nintendo llamado Hawkwind. ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker! ¡Hey, gente! No intente ajustar el volumen de su computadora o de su iPad. O de su iPod. O de whatever the fuck you using. Realmente el Powner 2 se escucha muy, muy, muy bien. Acaban de escuchar la voz de Don Charmín, pero con el skin de Chompy. Chompy Vázquez, mucho gusto. Más guapo que nunca, Don Charmín. Hola. Muy ¿qué onda, morros? Son de Chompy. Ah, estrechemos manos. Clap. Así es. Y también aquí, muy escondidito, tenemos a Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este... Powner Podcast. Ahí tenemos de fondo el tema de Guille. Oye, ¿ya cuántos llevamos? ¿54 episodios? 53. 53. Yeah. Sí, yo ando sumando uno más que es el beta, ¿verdad? El beta y el especial. El especial. Entonces tenemos 55 episodios. Pero bueno, 53. Ya tenemos como una semana de Powner. De horas. Más, ya habíamos quedado que era casi un mes. Ah, sí, cierto, perdón, estoy confundiendo la duración. Ah, no es un mes, ¿verdad? Mi relación espacio-temporal está dañada, amigo. Ah, pero... bueno, más o menos una hora. ¿Cuántas horas tiene una semana? A ver, son 24. No, mames, neta. Bueno, el chiste es que Don Charmín manda a decir que qué pachacha mi gente pechocha. No, shit. A ver, dilo, por favor. Oye, ¿cómo que 24 horas un día? No, shit, Sherlock. Pero bueno. Que sí vino Don Charmín, a ver. Es que como lo dice. Dile cómo. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Exactamente. No, Rigo. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Ahí está el buen Don Charmín que. Ay, sí, tenemos un saludo a la gente que está. Está Marifer. Está David Noyola. Está Sapo Rus. Sa. Don Charmín. Bull Concert. Y un invitado por ahí. Que se desenmascare ese invitado. A lo mejor es mi mamá, tengo miedo. Entonces hoy no hay maldiciones. No, señor. Hoy. Podcast. Güey, vino el Chompy. Bueno, el buen Chompy. Eso quiere decir que va a ser un buen episodio. Que tápenle los oídos a sus hijos o algo así, ¿no? Que fíjate que cada que viene el Chompy. Hoy viene el erudito, bueno. El erudito. Bitches. Que, oye, Don Charmín, nos dejaste aquí colgados con tus noticias, pero no importa. Ahorita arreglamos eso y vengo contento. Ahorita lo cambiamos por, no sé, los Grammys. ¿O? Dice por ahí Bull Counterfall. Aquí es donde regalan galletas. ¿Los Grammys? No, pero traigo bolsas, niño, mira, ven. Como eso, el payaso Capón. ¿Nunca viste ese video? El doblaje que hacían de eso, el payaso. Que decía, ¡ah! Sí, que hablaba bien tan... Bien. Y dice, no, güey, ¿por qué me voy a bajar? Dame el pinche globo. Pero bueno, están re fáciles. Órale, órale. Padre. Dice, ¿qué más? Oye, hoy no va a estar Don Charmín para hacerle Debbie. Monchiqui. No, amorcito. Era el que le salía. Sí. Y hasta tiene como la forma. Pero por ahora no, pero ya está haciendo ejercicio Don Charmín. Ya. Sí, pero nomás con la mano derecha. Así no vale, yo también. Oye, pero es que no es por eso, es porque es jugador de tenis, no por otra cosa. Ah, sí, a huevo. No, la verdad es que Don Charmín perdió su cuerpo, pero logramos conservar su mente en el chat del podcast. Sí, lo logramos. LOL. Pues vamos a darle. Ja, ja, ja. Como la voz de la risa del anticristo de Loquendo de XD. Güey, no mames, qué pedo con los vatos que hacían esos videos, ya sé. Y como tenían la versión gratis, siempre se veía Loquendo de fondo. Yeah. Ay, maldita pobreza. Es como los que utilizamos Spotify para poner la canción en el fondo y que de repente. Tal vez este es el último anuncio que escuchas de Spotify. Pero no, Spotify es una pela. Y maldita no pobreza. Les garantizo que no va a haber comerciales. Más que. Más que bueno. Más que el de Chamito que ya regresó, ya nos pagó. ¿Ya nos pagó? Ya. Oye, qué rico está Chamito, man. Oye, sí, aparte de que ayuda a mi intestino a digerir mejor las enzimas de Los alimentos. Güey, yo sí me tomaba los Yakults y los Chamitos porque me gustaban, güey. Pero Yakult era el chido, ¿no? Chamito era el... La copia pirata, el ¿no? que Chamito era... como de por allá. Chamito, me acuerdo que salía en los comerciales de Cartoon Network. No, de Fox Kids, dude. Ah, de Fox Kids. Sí, Fox Kids. Yo no tenía cable. Maldita pobreza. Yo la veía en la casa de mi abuelita porque yo sí, tampoco tenía cable. Yo tampoco tenía cable. Oigan, Locos Adams 2, en inglés Family es... Family Adams Values. Values, exactamente, del 93, ahí en el postercito, que ya cambiamos el diseño de los posters, De Don Barry Sonnenfeld. Ah, ¿es Barry Sonnenfeld? Sí. ¿Qué más? Men in Black. Ah, sí, cierto, habíamos comentado, las tres de él, ¿no? Las tres la verdad, de Men in Black. No me acuerdo, pero me acuerdo que la uno sí. Sí, las tres son del mismo. Fíjate que el cast de los Locos Adams está muy bien hecho. Está... Homero, Morticia, Merlina, Pericles, todos, el tío Lucas. ¿Cómo se llama el bebé en la 2? Hubert. En inglés, pero en español también. Sí, creo que sí se conserva, ¿no? Casi estoy seguro que sí es Hubert. Sí, a huevo. Oye, y que le pintan los bigotitos, o que el morrito nace con los bigotitos, ¿no? No sé, pero... Así como el mostachito, el vato, tipo cholo. El vato avienta fuego desde su cuna. Oiga, hoy no consultaré Wikipedia, hoy voy a consultar Yahoo Respuestas. ¡Vato! Oye, ¿nunca has visto esas preguntas en Yahoo Respuestas que dicen? Oye, ¿cómo llego estamos para...? ¿Estamos en un ciber o qué? O... ¿Para imprimir una GIF? ¡Puber! ¡Puber! ¡Puber! Sí. Bueno, quedamos oye, en que es puber. Que por ahí se hace de rubio, ¿no? También, sí, a huevo, cuando lo sacan de la casa. Pues que también sale esta mujer, ¿cómo se llama la hermana de Joan Cusack? Joan Cusack. Es la morra, la gold digger, la que se quiere ponchar al tío Lucas. Ajá. Es la hermana de Joan Cusack. Güey, es Joan Cusack y Joan Cusack, güey. Oh my god. Así como que sus papás tenían un chingo de imaginación, pues no. Oh my god, cagamurciélago. Oye, Joan Cusack, digo, sí, esta chava sale en la escuela del rock también. Sí, a huevo. Es la. Es la directora a la que le gusta Nicky. Nicky Six, ¿cómo se llama esa artista? No me acuerdo. También pero es sí. La voz de Toy Story, la voz de Jessie en Toy sí, Story. Cierto, güey. En efecto. ¿Quién? Perdón, Joan Debbie, nos dice nuestra amiga Marifer Ramírez Abundis. Oye, ahí es donde recuerdo haber escuchado por primera vez o por primeras veces Macho Man, amigo. Cuando sale con sí, los marinos, cierto. Bueno, con los marines, en el bar. Oye, Debbie, se lleva la película, ¿no? Y el tío Lucas con... No, para mí en lo personal, la niña, ¿cómo se llama? Ah, Merlina. Sí, bueno. Ah, bueno, con el es campamento, que, ¿cómo se llamaba? Es que Chipewa. Merlina está en una edad en la que solo tiene una cosa en la mente. Diría yo. Chicos, homicidio. Que se enamora de un chavito, ¿no? De la punzada. Se enamora de... ¿Cómo se llama? Que se besan. Un pinche papanatotas, güey. Sí. Que se besan en la... Que el güey también está bien traumadito. Teto, que ¿no? Que porque dice que sí. Tiene... Sí, sí. Que tiene todas las... Enfermedades. Las tarjetas esas de colección. Ah, de asesinos, ¿no? Y sale Debbie. Ajá, cierto. Sale Debbie. Me acuerdo... La viuda negra. La pasaban en TV Azteca, ¿no? Me acuerdo que el chavito decía, si mi mamá lava mi ropa con cierto detergente, me muero. Sí, sí. Quedabas de... El campamento Chipewa, sí, señor. Que de hecho este cuate cuando está presumiendo sus tarjetas de colección dice, nada más me falta Jack el Destripador y el del Zodíaco. Y a esos dos vatos, ajá, nunca los atraparon en la vida real. Haciendo referencia, ¿no? A... Biatch, Simons. Esta película empieza con dedos sí, bueno... Sí, corriendo. Corriendo, ¿no? Y es cuando nace Puber. Sí. Sí. Que está esta mansión en la noche con el trueno... Verguisísima. Y de hecho, cuando el pinche el tío se casa, le ponen una peluca bien. ¿Ubicas a este cabeza de coco de Ned Bigby? Bueno, de Manual de Superviviente Escolar. No, que tiene el cortecillo así. Sí, mire. Así tiene el pelo, ¿no? Por ahí no lo pueden ver. Güey, como el de Manuel Dede. De güey, muy malo. Güey, ¿qué le pido con tu boca, güey? No ¿qué te sé, lo hicieron? No, Me dieron un taser hace rato. Olifa Hernández. ¿Quién es Fátima? Fátima Hernández. También ya nos acompañó en un Powner. El Powner, el Transformers 1, ¿no? Que es el 49, no me acuerdo. No, sí es 49. Porque el 50 es un episodio desastroso. Pero bueno, oigan, creo que esta película la vi por primera vez en TV Azteca. Sí, güey, a huevo. Y no, es lo que yo odio ahorita de la televisión, güey. De que ahorita los morritos de ahorita ya no pueden aplicar la de que yo aplicaba, güey. De que yo toda mi vida he tenido así como insomnio, güey. Entonces me dormía bien pinche tarde. Entonces me aventaba todas las películas que salían en la noche en Canal 5, güey. En CineShock 5. Y gracias a eso vi películas que no debía haber visto a esa edad, güey. Vi Boys in the Hood bien morrito, güey. Las de Terminator. ¿Qué me dices de...? Vi Cara Cortada en Canal 4, güey. En 11 TV, ¿no se llama el canal? Yo soy el intruso, amiga. Chompy. Intruso. Es el buen Chompy, fucking Chompy. Dice, ¿quién es intruso? Jaja, saludos a Zapito y Tito. ¿Zapito? No, Zapito y Tito. ¿Pito? Ah, te estás vengando de mí, Pito, digo Tito. No, amigo, es... Dice Chompy, qué tierno. Oigan. Sí, basta. Oye, que fíjate que hace una hora más o menos estaba viendo la televisión. Ya. Pura porquería que pasan. ¿Qué estabas viendo, amigo? Ay, güey. Hace cuenta estaba como Survivor Brasil, creo que era. Y dice, agarra tus chivas y vete. O dicen, se pasa de lanza. ¿Ubicas? Es que yo creo que, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estás dando el viejazo, güey. Porque eso es lo que decía mi papá de la tele que yo veía, güey. No juegues. Eres un anciano, güey. Eres un maldito anciano. Es que ya está como que bien chafa porque hablan como si fuera el Tito. Güey, no mames. En los Picapiedra iban a Rocapulco. ¡Qué verga, güey! En Don Gato y su pandilla había un güey que se llamaba Cucho. Cucho. Eso toda la vida se ha bueno, hecho, güey. Es que yo no lo había notado hasta ahora, y eso porque hace rato que no veo bien la tele, así. Entonces llego y veo esos doblajes, y luego también llega el nuevo programa este que se llama, Al Extremo. Ese no es lo más chafa. Güey, no mames, es que, o sea, uno nuevo donde van a pasar videos así que super ácidos. El Al Extremo y el Extra Normal de ahorita es el Misterios del Tercer Milenio de nuestra generación. Uno nuevo, uno donde pasan videos así, a ver si alguien me ayuda. Ay, caramba, ese no es nuevo, amigo. No, ¿qué me dices del doblaje sobre el doblaje? Por ejemplo, traen estas series argentinas y les meten doblaje localizado aquí. Entonces está bien chafa. Oigan, ya acabamos con Los Locos Adams. ¿Cómo llegamos a eso? Es que la neta, pues, ¿qué dices? Los Locos Adams está chido, ya. Sobres. No, tenemos que hacer el background de esta película. El tío Costa, el tío Costa, sí sale el tío Costa aquí, ¿no? No me acuerdo. ¿No está casado ya aquí? Sí, se casa, ¿no? Que habla como... Sí, a huevo. Que es como así como un Artudito, pero de Los Locos Adams. Y ese vato estaba bien. Tenía, era más chaparrito, ¿no? Era como de metro y medio. Sí, sí es cierto que se van a vivir a un motel. Ese es el uno. Y Homero casi se muere viendo realities, güey, o algo así. Ah, ya sé. Cosas que para nosotros son normales, que a mí no me gustan los realities, pero que ellos lo sienten como bien, bien raro, ¿no? Bien, qué raro eres. El tío Cosa, ¿cómo no? Tenía este gorrito como de Charlie Chaplin y sus lentes de lente oscuro. Sí. Luego que al final al papanatitas le sale la mano de Debbie. Ah, ya sé, que está en la tumba, ¿no? Ajá, y le dice, pobre Debbie. Ah, cuando van a jugar a... Que Debbie aplica la de, no necesito guantes porque soy Homero Simpson. Ay, que se la verguísima, verguísima. Güey, ¿quieren otro dato de trivia? Venga. La abuela de la familia es más joven que Morticia. No, la mami. Actriz. O sea, entonces nada más está caracterizada. Ajá. No mames, neta. Oye, que esta Morticia, ¿cómo se llama la actriz? Es la morra de las brujas, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Que también es buenísima. ¿Quién es el gorrito? A mí me daba miedo. ¿No es Macaulay Culkin? No. De hecho, no, ya mami. Habíamos hablado de ella el poner pasado. Pero fíjate que se presta para un poner. Perdón. Para las brujas. Sí, un brujer de las Powners. Dice, se me traba la barriga, señor lengua. Sí, Fire, me traba la lengua. Porque dice, no tiene trabajo. Es cuando ellos deben adaptarse al mundo real. Tío Cosa está casado con la ex del vato que quería quitarles la mansión. O la que quería con el tío Lucas. No sé, pero esa vieja es una pinche gold digger de lo peor, güey. Sí. Aparte, en la película muestran cómo es de chavita. Y creo que sus papás le dicen no. Y ella se emputa. Ah, sí, es cierto, güey. Y les quema la casa. No, pero no lo muestran. Ella lo dice. Ella, cuando los tiene a todos en la pinche silla eléctrica, ella dice: ah, claro. Todo este pedo empezó porque mis papás no me compraron el coche Malibú de Barbie o algo no así. No mames, sí es cierto, el coche Malibú. Sí. Cierto, cierto. Que de ahí empieza como este trauma, ¿no? Bueno, sí, como este patología o no sé qué sería, como esta enfermedad que tiene. No sé, pero se le para matando gente, güey. De las mejores escenas, el campamento Chipeu. Denle corazoncito. La obra, oigan, la obra del campamento Chipeu. Estaba viendo en Reddit el cast años después y esta chica, la que es la que está en el campamento Chipeu, la niña. ¿La abuelita? Ajá, está muy guapa, ¿eh? Ay, güey, pues esta, ¿cómo se llama la muchacha esta que hace a Merlina? No sé qué, Richie. Sí. Ay, Cristina Richie está baby, man. Ella sale. Sí, güey. Oye, no, mames, ¿no has visto Black Snake Moan? Sí. Ah, sí. Ahí sale Super Fox, sí, man. Razón, oye, ella sale en Sleepy Hollow. Sí, ¿verdad? Oye, que por cierto, Black Snake Moan está muy buena, ¿no? Sí, a huevo. Está un poco cruda. Oye, ¿su cumpleaños? ¿De quién es su cumpleaños? ¿De Cristina Richie? No mames, ¿en serio? No mames, neta. No sé, Sally Green dice que hoy es su cumpleaños. ¿El Powner habrá acertado en una película y un cumpleaños? Sí, febrero 12 de 1980 nace Cristina Richie. Con 34 años. En Santa Mónica, California. No mames, güey, son brujos. Un abrazo, Cristina Richie. Cristina Richie, que nos está oyendo. Que siempre nos escucha. Oye, sí. Que hace poquito murió, no tiene nada que ver, pero ¿cómo se llama? Philip Seymour Hoffman. Ajá, pero aparte, una chavita. Ay, se volvió el nombre. No sé qué Temple. Shirley Temple. Shirley Temple, claro. Que murió y todo el mundo en Reddit decía: ¿qué, no se había muerto ya? ¿Quién es Shirley Temple, güey? Una chavita famosa de él. Sale una frase de ella. Dicen: yo dejé de creer en Santa Claus porque cuando llegué con un Santa Claus a un centro comercial me pidió un autógrafo. Ah, es cierto. Entonces ahí ella rompió, sí. ¡Pum! La idea de Santa Claus. Ay, ¿cómo se llama esta chava? Angelica Houston, ya había dicho de las brujas. Mercedes Magna, ay, se llama. Ay, se está oyendo Snake Eater, qué padre. Snake Eater. Yeah. No mames, qué puteado está esta película. En serio. Pero llegaron y le metieron ¡pum! Pero ¡pum! ¡Pum! Googleen por ahí Jimmy Workman. Y tómala, ¡pum! Dio el viejazo. Dio el viejazo bastante. Oye, solamente Christopher Lloyd puede ser. Bueno, mames, pero no puede estar más puteado que Raúl Julia, que ya debe ser como polvo, güey. Ah, bueno, así, bueno. ¿No, güey? Hablamos de los puteados en vida, ¿no? Fuerte. Pero, oye, no puede ser que solo, ah, no, solo Christopher Lloyd puede ser el tío Lucas y el Doc Emmett Brown. Y haber actuado con Andy Kaufman. Maestrazo, Christopher Lloyd. Carol Kane, ¿no? Es la que dices que es la abuela. No te lo manejo, mi rey, pero el chiste es que está más morra que la otra morra. Qué buen también, léxico me también, cargo, morro. Fíjate que Angelina Houston también dio el viejazo muy cabrón. Ay, mira, no mames, pero esa morra tiene esa cara como desde hace 20 años, ¿no? ¿Cuándo salió la de las brujas? Cuando salió la de las brujas ya estaba así de puteada, güey. Sí, es del 90, de Witches. Pues no mames. No puede ser porque... 4 años, papi. Pero ay, caracterización, Adams es... mijo, caracterización. Güey, Raúl Julia de seguro no tenía ese bigote diario, güey. Oye, qué bien le sienta. Ay, qué bien le sienta Homero a Raúl Julia, ¿no? ¿Cómo? A Raúl Julia, qué bien le sienta el papel de sí, Homero, cabrón. Le queda muy muy bien. Mejor que Bison. Sí. Oye, que volvieron a sacar Locos Adams. Bueno, según esto, la 3. Ah, Adams, sí. No, pero esa ya tiene rato. Pero esa no está chida. Es el de, no, ya sé. No la he visto. ¿No? Y de esta no vamos a hacer Powner. Pero, ¿cómo se llama el de eso? Es el Jim Curry. Neta. Ah, sí. Y la hace de Homero. Exacto, él es Homero. Él es Homero. ¿Quién más? Bueno, para que se pongan en perspectiva, Angelica Houston. ¿Qué traen en la boca los dos, vatos? Tiene 62 años y la abuela tiene Carol Kane, 61. Bueno, no es mucho, pero es más joven. Fíjate que la película, bueno, la película de los Locos Adams 2 es del 94, pero la película de los Locos Adams 3, que es Adams Family Reunion, es del 98. Pero ya estaba bien eriza esa, güey. Sí, estaba muy eriza. Sí, esta ya no... Ya ni eran los originales. Bueno, que estos güeyes tampoco son los originales. Ah, obvio, pero... Pero fíjate, vamos, que la producción de las... Por ejemplo, de las dos primeras películas es buenísima. En la serie original, el tío Lucas era tío de Morticia. Ah, ¿ya? Yeah. En serio, y en estas movies es el hermano de Homero. Fíjate que el Homero viejo también está chido. Ah, no sé, el no, de la no serie me animada. Gustan los viejitos. ¿No te gustan los viejitos? No. ¿Los compraba? No, o sea, hasta adentro, papá. El Homero de la serie. De la serie, no, se entera, amigo. Sí, sí, sí. Lo siento, güey, aún seguimos procesando. El personaje está padre. Sí, también le queda bien. Oye, padre es como el chido de... Ah, yo sigo diciendo que está padre, güey. Está padre, güey. No, pero padre sí es padre, o se refiere o como el padre es acá figura chida, dice, ah, está padre porque está más chido. Ay, no sé, es como romper madres. Entonces, no van y rompen a tu mamá, güey. Pues no sé, es una expresión, güey. O está rompe madres. ¿Qué me dices de esa bonita expresión? Sí. 1964, los Locos Adams. De antes, no viejitos, pues. ¿Qué más? Oye, hay muchos comentarios, a ver qué dice ahí la gente. Dice sí. Marifer, esa serie estaba muy buena y la familia Monster. Ah, los Monsters también estaban chidos. El hijo era un desmadre, ¿no? El hijo era un hombre lobo, un vampiro. El abuelo era el conde Drácula, bueno, un vampiro. No, sí, el abuelo era el vampiro y el nieto o el morrito era el hombre lobo, ¿no? Ya. Yeah. Y había una chica que era normal. No me acuerdo si era Betty. Güey, sí es cierto, normal. Lo que dice Mimibi al Pando, cuando esta pinche morrita Merlina saca los brackets de la morra, güey. Güey, está súper creepy ese pinche Merlina, güey. Es una cabrona, ¿no? Es una motherfucking bitch. Dice, pongan el tema. Oye, sí, buena idea, hay que cerrar con el tema de las Locas Adams. Se los prometemos al final. Dice por ahí largo y nosotros contestamos, mande usted. Que fíjate que yo sigo insisto en que Jimmy Workman se ve más puteado incluso que largo de ahora. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otra escena tiene? Cuando se dan su besito en la reja, que ella se brinca para ir con el tío Lucas. Pero güey, no. Cuando esta morra le avienta la grabadora al jacuzzi. Ah, y sí. Y este güey sale con la bombilla encendida en la boca de amorcito. Y dice, mira, es un beso. Sí. Ay, sí. Yeah. Que lo quiere electrocutar. Porque recordemos que Debbie se casaba con ricachones. Y cuando se aburría de ellos, los mataba. Los mataba. Que de hecho lo intenta con Lucas, pero. Y que sale con el pastel así como. O sea, todo quemado. Le dice amorcito. Sí. Pero y... Lucas es muy resistente. Muy resistente. Aparte, sí. No, no, ni la cámara lo puede apagar. ¿Qué más dicen ahí? El chat. La familia Monster, sí es cierto. Con este. El papá era Frankenstein. De los Monster. Esa sí la pasaban en Nick at Night, ahora que me acuerdo. Pero bueno. Mira, por ejemplo, falta? Ahorita dice Don Charmin, Michael Jackson. ¡No! Y yo te voy a decir, ¿qué pedo? ¿Qué tienen en común Sonic 3 y Los Locos Adams 2? ¿Sonic 3? ¿Música de Michael Jackson? Sí. Yeah. Y, pero, que nunca salió a la luz porque fue así como en el auge de las acusaciones por violar niños. Ah, ¿neta? Y dijeron así como de, híjole, no está padre trabajar contigo ahorita, vato. Échale ganas en tu vida en no violar niños, güey. Luego hablamos. Y me creció eso. Sí, entonces Sonic 3 o 2, pero me parece que es 3. Ok, sí, por ahí escuché el rumor de que tenía música de Michael, como compuesta por Michael Jackson. Dice, cuando los obligaron a ver películas de Disney en la casita del campamento como castigo. Sí, es cierto, que les ponen la Cenicienta o qué les ponen. No, no. Que no, se no. quedan del horror, no. ¿Recuerdas? Ah, que dice que hoy esta, vamos a ver Bambi, o no me acuerdo. Que esta morra cuenta una historia de terror que de verdad hace que las otras morras se caguen, güey. Sí. Y que trae como esta vestimenta en la escena donde está amarrada. Ah, no, la amarra a un poste, ¿no? Y la empieza a quemar. A prende sí. fuego. Pero ¿qué me dices de Pericles con su traje de pavo? ¡Soy un pavo! ¡Mátenme! Yeah, esa es la línea de Chopi. Dice, no han hablado de Pericles. ¿Cómo no? Está puteado. Era genial. Gordito rayas y amante de juegos sádicos raros. Ah, cierto, porque con Merlina jugaban estos juegos. Que trataban de matar al bebé, güey. Sí, que le ponían esta guillotina. Y te queda, y el bebé se ve que tiene la hoja. Ah, güey, aguanta. Ya. Cuando lo mandan al cielo y pasa al lado del avión. Ah, sí, pasa cierto. Al lado de los papás sí. de la niña güera, güey. Sí, es cierto, porque lo como que lo catapulta, no, como que lo avienta, ¿no? No es, no me acuerdo, no, sí, o sea, no, la pinche, le cae la bola de boliche en la olla. Ah, ya. Yeah. Esa madre vuela y le pega la tabla y este niño sale hasta la chingada. No sabía que eran los papás de la morra güera, fíjate. Sí, güey. Pero sí, eso me gustaba, cómo exageraban en la escena de... Claro. Estaba verguísima, cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Blancanieves? Ah, les ponen Blancanieves. Dice Fátima, bueno, dice Saray, bueno, hay muchos comentarios. No sé si es en la 1, 2 o 3 cuando bailan la Petrushka. Es Petrushka, la 1. Petrushka, sí, es la 1. Que cuando los que... obligaron a ver películas de Disney en la casita del campamento como castigo. Que tiene que, Homero. Demostrar que es su hermano. Claro. Y que bailan este baile, valga la redundancia. Bailan este baile. Con unas baitito, cuchillas, ¿no? En la boca. Las 2014. Sí. Y se las avienta y... El tío Cosa estaba genial. Dice tío Sally. Cosa. Oye, tiene su carrito, ¿no? Donde solo cabe el tío Cosa. Pero ¿no en este acuerda? Ya tiene esposa, ¿no? Sí, es en la. La muchacha tiene en su carro la placa, es el Debbie 1. Ah, sí, Débil. No, Débil. Por eso, Débil 1, Débil. Oye, nunca se me había ocurrido. ¡Es cierto, morro! No, nunca se me había ocurrido ese juego de palabras con Débil. No mames. Con el 1 ya. Damn. Hoy al 110% el Powner con menos Giz y menos Charmín. Menos Charmín y más dato curioso, papá. No te necesitamos, Charmín. No te creas. Nos la... Dice las hermanas Flora y Fauna, siamesas. Oye, sí es cierto, las hermanas Flora y Fauna. No me acordaba de ellas, fíjate. Que van a la boda, ¿no? Del tío Cosa. Así se acaba la 1, ¿no? Con la boda. No me acuerdo, la verdad. Sí, las siamesas. Que creo que le hacen ojitos al tío Lucas, no me acuerdo. ¿Qué más pasa en esta, en la 2? Dice Don Charmín, D mayúscula 2 puntos, T guión bajo T. Me imagino que es la carita de... Ya sé, güey. ¿Qué más pasa en esta pinche? ¿Qué más pasa? Ah, me acuerdo que la morra güera, en palabras de Don Chompy, dice, yo seré la víctima. Y que se avienta, avienta, ¿no? Sí. Se avienta al agua. No sé nada. Ajá. ¡Pum, güey! Era una buena villa. Bueno, una buena. ¿Qué le? Chipewa significa huérfano. ¿Sí, neta? No, claro que no, pero es lo que dice Marlena, güey. ¿Pero por qué los mandan? ¿Por qué los mandan al campamento? ¿Es porque la pinche esta morra, la pinche. Debbie? Ajá, que era su niñera. Les dije, estos morros no les quieren decir, pero. Y que el Homero así dice: ¿En serio? ¿Mis hijos quieren ir a un pinche campamento de eso? Oye, ¿pero qué me dices de cuando están buscando niñera? Y que llega una abuelita muy con unas marionetas. Y les dice: ¿sí? Dice: Hola niños, yo soy el diablo y no sé qué. Y sale Merlina con unas marionetas y dice, te vamos a comer los. Dice Marifer, la obra de teatro infantil, la escena sangrienta cuando le cortan el brazo a Pericles, sí es cierto, güey. Neta, no me acuerdo. Que estos dos güeyes están así como que haciendo una pinche obra entre ellos de, no sé, un desmadre, güey, le compran. Ay, se mutilan entre ellos, güey, y se hace Kill Bill, güey. Ah, neta. Ah. Sí, cierto. Sí, es cierto. Y ellos muy normal, ¿no? Así como, sí. Ah, qué pedo, güey, estoy desangrándome, pero, ¿cómo estás, güey? Cuéntame tuyo. Dice Fernández, cuando intenta huir Merlina con el de lentes, el panatitas. Oye, cuando el Papanatita se pone traje, ya casi cuando se acaba la película. Ah, sí, sí, sí, como de Homerito. Y que le dice, cara mía. Sí. Muy chiqui. Dice mi Mimi Alpano que su beso, los títeres. Oigan, ¿alguien recuerda la música de esta película? Puta, la neta no, güey. Era así como, tenía un toque como, como Dark, ¿no? Como Soy Darks. No, película. Como murciélago, sí, ¿no? Como... No recuerdo, no sé de quién es el son, pero sí, según yo, tenía esos toques así como tétricos. A ver, score de... A ver, por ahí dime quién lo hace. Oye, no mames, hace poquito fue el cumpleaños de John Williams. Feliz cumpleaños. Siempre nos escucha William también. Williams, güey. Sir John Williams. Hace poquito me aventé Jurassic Park. Te amamos, John Williams. Siempre nos escucha. ¿Qué más? Pues no sé, güey, en conclusión... Es buena esta buena película, rifa. Supera a la 1. ¿Tú crees? En mi opinión. No sé, yo digo que ahí se dan un tiro las dos. Es que bueno, también la parte de... Es muy buena la de la Petrushka, de la bomba. Sí. Tiene sus cosas. Si las... Yo creo... No, a lo mejor no está al nivel de Volver al Futuro, pero sí la ves en la tele y te quedas viéndola. O sea, sí la ves y te quedas ahí lo que dura. Bueno, yo sí las volví a ver. Tengo mucho que no la veo. Años, yo creo. No, yo tampoco. Yo no la... ¿No la volverías a ver? A lo mejor un día que estuviera muy aburrido. Es que yo pienso que a lo mejor no es así de que le estás sapeando, te la encuentras y la ves. Yo creo que estás sapeando. Y si es una escena chida, bueno, ves la escena y sigues sapeando. ¿Alguien la vio en inglés? O todos. Puta, yo sí, güey, pero la he visto en español. Yo sí la he visto en inglés, creo que en el Golden, güey. No me gusta ver el Golden para nada. Pero sí creo que hay. ¿Qué más? Vamos, sí, me duelen las palabras. Lo que dice Mimi, que ya decíamos hace rato, que la misma Debbie sale en las tarjetas de asesinos. Que también ya dijimos lo de la muerte, que... ¿Por qué se electrocuta? ¿Choca? ¿Alguien la avienta? Debbie, ¿por qué muere electrocutada? ¡Güey! Que cuando se muere nada más quedan sus zapatillas y sus tarjetas de crédito, güey. Sí, que caen, ¿no? Ajá. Así de, pff, sí. Ah, ¿sabes por qué me gustaría volver a verla? Para entenderle a todos esos chistecitos. O todo ese humor negro que de morrito no la entendí. Mm-hmm. También por eso me gustaría volver a verla. ¿Qué más? Pues ya, eso es Los Locos Adams en media hora. ¿Quieren agregar algo de esta película? Don Chompy. Rifa. Nazaf. Rifa. Y Cristina Ricci me gusta. Ah, me gustó cuando era morrillo. ¿Qué? Digo, tipo, ¿cuándo era morrilla? ¿Tu tío te tocó? No, pinche enfermito, güey. Que tiene 30 años, ¿verdad? Güey, guapa. Con el buen look, se ve bien. Yo oye, sí. ¿No salen Casper? Yo sí le invitaba unas hamburguesas ahí de enfrente del 20 de noviembre. ¿No es la morrita de Casper, verdad? ¿O sí, güey? Sí, es la misma. Es neta. Ya, dale next. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes, güey? Dale next. ¿Qué? Yo quiero dale. Bueno, venga. Ah, Mark Shineman hizo el soundtrack, dice Fátima. ¿Mark quién? Mark Shineman. ¿Sabe quién será? Ah, caray. ¿Tiene algo más que por lo que sea conocido? Solo Los Locos Adams. Ha hecho también la música de Mi Gigante y Patch Adams. ¿Cuál es la de Mi Gigante, güey? Ni idea. ¿No es la de El Gigante? ¿Está animada? No, ¿verdad? ¿De Iron Giant? Ah, no, ese es el gigante de ayer. No, mames, ¿no? Mi gigante. Yo no puedo. Ah, no es una de live action, donde sale el Sasquatch. Pie grande, ¿no es esa? Pues googlealo, a ver, don Google. Oye, la gente sí se acuerda mucho de la película. Es que eran las que veíamos de morritos, güey. A ver, ¿cuál fue el último comentario que leyeron? De Mark Shineman. El de, ajá. No, pero ¿leyeron antes de ese? Claro que sí, güey. Claro, estamos al pendiente de todo. Ah, claro, claro. Cuando se escapan del campamento. Ay, al parecer también hizo la de Hairspray. Zac Efron y una Gordy. ¿Pero qué crees, amiga Fátima Hernández? En Hairspray no es una Gordy, es... ¿Cómo se llama el pendejo este? ¿John Travolta? John Travolta, güey. ¿El chico de la burbuja, acaso? No, güey, es Jules. Él. Jules. ¿Quién? Ay, cabrón, ¿cómo se llama en Pulp Fiction? Ah, el nombre de Pulp Fiction. Jules Winfield. No me acuerdo, fíjate, ahorita te digo, ya me quedé con la duda, van a creer que no sabemos nada. Vincent Vega. Vincent Vega. Jules era el negro, era... Oye, yo pensé que solo Robin Williams se prestaba para esas cosas. ¿Para qué? Para autohumillarse. ¿O cómo lo ves en Hairspray a John Travolta? Ay, no, ¿qué pedo, güey? John Travolta está muerto como desde el 99, no más que no lo sabe, güey, o algo así. ¿Qué me dices de Fiebre de Sábado por la noche? Oye, no, ¿no viste la de Wild Hogs? Es un asco. No, no, la de From Paris with Love. Dos triquis. Está dos chida, triquis. Está dos entretenida. Triquis. Dos triquis. ¿From qué? From Paris with Love. ¿O from Russia with Love de Shane Connery? From Paris with Love. Oye, que se ve como un matón, ¿no? Este John Travolta con su barba de candado y, sí, y rapado, se ve bien maldito. Pero, o sea, la movie en general hasta 2-3, güey. John Travolta sí está ya del pito, la neta, güey. Ya está engordado, ya está bastante gordo, ¿no? De como... Fíjate, por ejemplo, lo mejor que pudieron haber hecho por John Travolta era haberlo puesto bien buff y que haya sido Marcus Fenix, güey. De Gears. Nunca vieron ya. Nunca vieron esa imagen que rolaba por internet. ¿Neta? Donde se aparecían. Pon, googlealo, güey. John Travolta, Marcus Fenix. Ah, ya. ¿Te imaginas que hicieron una película live action de Gears? Tendrían que hacer la R. Sí. Porque si. Mucha sangre. Ya no sé, güey. Ya mejor que no hagan películas de videojuegos. Oye, van a sacar este juego de PlayStation, ¿cómo se llama? ¿Crash? No, por ahí. Pero es un zorro que roba. Oh, Sly Cooper. Sly Cooper. Van a sacar la película de Sly Cooper. Y creo que también Jack and Daxter en un futuro. Oigan, ¿alguien ya vio el Lego de Movie? ¿O todavía no? No, aquí, todavía no. Todavía no sale. Debe no llegar, aquí, ¿no? Sí. Oye. Creo que es... Debería de llegar este viernes, creo. ¿Sabías que es el juego que va a salir? Corazoncito, amigos. En todos los dispositivos, 3DS, Wii U, no sé si Wii, PlayStation 3, va a salir en todo Lego de Movie The Game. El que era como un Grand Theft Auto de Lego estaba chido. Ah, el Lego Undercover, Lego City de Wii U. ¿Dices ese? Desconozco la verdad. Alguien lo había dicho, pero no. Lego City Undercover, no me acuerdo. Ah, sí. ¿No? Pero sí, ajá. Dice... ¿Cuál es la siguiente nota? La siguiente nota, la primera nota, mejor dicho. Bueno, sí. Secrets, está para las confesiones. ¿Qué pedo, digo yo? No, o sea, ¿alguien sabe de ese pedo? Yo no sé de ese pedo. A ver, don Charmin, que estás ahí, sácanos del apuro. ¿Qué pedo, Charmin? Esa era la nota tuya. Que... Según tengo entendido... ¿Es la aplicación de Ryan Seacrest? ¡Ah! ¡La aplicación de Ryan Seacrest! ¡No mames! Traes un humo bien perroncísimo. De verdad, súper acá. Oye, no, me imagino, y por lo poquito que he visto, que es una aplicación donde ubicas este meme del Confession Bear. Paréntesis. Amiga Sally Green, Tron es una película sobre videojuegos. Y después se hizo el videojuego sobre Tron, que era un arcade que traía 4 minijuegos. Que la primera es del 80 y algo, ¿no? Algo así. Del 86. ¿4? No sé. A ver. Tron, ¿cómo se llama? Tron. Tron, pero no tiene un subtítulo. No, luego salió Tron Legacy. ¿Cómo lo traducirían en Canal 5, amigo? Tron. ¡Tron! Oh, ¡Aventura cibernética! ¡Sí! Algo así. Del 82, papá. 82. De hecho, creo que ganó. Oye, ¿qué me dices de Olivia Wilde? Oye, Olivia Wilde. ¿Olivia Wilde? Espérate, ¿mi novia está oyendo esto? No. Ay, Olivia Wilde, güey. Se ve muy bien en Tron, sobre todo. Bueno, volviendo a la aplicación. Se ve súper bien en House, cabrón. Yeah, también. Pero, ¿sabes? También Jennifer Morrison le da un entre, ¿sabes? Pero bueno, no estamos hablando de morras de Doctor House. Esta aplicación, ¿qué pedo? Me imagino que es como algo donde no tienes perfil ni nada, pero externas como cosas tuyas y se publican en algún lado. Eso es lo que me... Es como un Twitter, pero anónimo. Así, no, mami, básicamente. Espérenme. Ahorita me hice un flashback, ahorita un comentario de Sally Green. ¿Qué dice? Pues debería de haber más películas sobre videojuegos que basadas en videojuegos. No sé si ustedes hayan visto The Wizard. ¿El morrito de guante de Power Glove? De Power Glove, it's so bad. Hoy estaba viendo un capítulo de un show más. Ajá. Donde usan el parodian nombre. esa pinche película. Un show más es buenísimo. Que es de Cartoon, es producción de Cartoon. A ver, espérate, que ya me la está haciendo de pedo Don Charmin. Vamos a, espérame, es una app donde dices lo que quieras, pero se hizo popular porque la gente que trabaja en empresas grandes empezaron a ventilar cosas. Trabajo en Plusbits y estamos a punto de ser comprados. Pero así como cosas así como de feas, así como de trabajo en McDonald's y acabamos de matar a 6 personas y hacer las nuggets o algo así. Ni idea con el comentario de Don Charmin. Dice Olivia. ¿Quién es la culpa por no venir, Charmin? Síganla en Twitter, es graciosa. Amo un show más. ¿Y quién no? Está bien random un show más. Pero tiene. Fíjate que también es tiene cosas ochenteras, ¿no? Un chingo, güey. ¿Qué me dices de esta escena haciendo referencia a Back to the Future? Donde están en el centro comercial. ¡Oh, sí, a huevo! Perdón, mil disculpas. También los Mohawks. Los... ¿Cómo se llama este corte, mamón? Mullet. Creo que le llegó una epifanía. No, para nada, ustedes sigan. Ok. ¡LOL! Es que sí se oyó. ¿Qué cosa? ¡Mi eructo! Ah, Charmin, aquí se oye hasta el... Chorfi, aquí se oye el gato. El gato que está hasta la esquina. No sé qué quiere decir Don Charmin, ya no le vamos a hacer caso. ¿Qué más? Bueno, ese es el chiste con esa aplicación. Tal vez ahora podríamos profundizar un poquito más si nuestro amigo Don Charmin estuviera aquí, pero claro. Pues como estaba menstruando. Exacto. Hoy lo bajó y no estaba de ánimo. Estaba indispuesto a venir. Pero bueno, oigan, vamos a llegar a la nota que todo mundo quería hablar. El caso, deja saco el expediente, Flappy Bird. ¿Qué pedo con Flappy Bird? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Flappy Bird. ¿Qué pedo? ¿Alguien de ustedes jugó Flappy Bird? Sí. No. Sí. No. ¿Acaso tienes el logro de no haber jugado Candy Crush y Flappy Bird? Sí, y también el de apalabrados. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no los has jugado? ¿Para qué los juego? Ya todo el mundo lo está jugando. Tú, mainstream. O sea, tú como personaje de Plusbits, güey, deberías de estar haciendo las reseñas de lo que toda la gente está haciendo. Sí, aviéntate una reseña de lo tu mainstream, ya, el tema. Pues de hecho, me aventé mis 5 razones de por qué Flappy Bird no me importa. Tus 5 minutos, Milky Way. Venga, a ver, ahorita nos das tus razones. Oye, claro. Fíjate que yo conocí de Flappy Bird hasta que ya estaba el putazo. Y hasta que dijeron, no mames, güey, la van a quitar, güey, bájala, güey. Y, ¿sabes? ¿Nunca viste South Park, ¿sabes? Este episodio de Karmalandia, donde Karma tiene un parque de diversiones. Que al principio solo deja entrar a uno y luego tiene que dejar entrar a más. Y entonces le copian los restaurantes, no dejan entrar gente. Y esta como exclusividad hace que la gente quiera el servicio. Sí. Y sí, es cierto. Creo que así funcionó Flappy Bird. Oye, pero estaba viendo ¿crees? Que... Pues, bueno, yo la conocí por eso, pero... Fíjate que, no mames, que ganaba $50,000 diarios en publicidad, dude. Sí. ¿Y qué dijo? ¡Sobres! Que dijo, I'm done, básicamente. I'm done. No quiero saber nada de ustedes. Que sus sentimientos, que no sé qué. ¡Me vale pito! Ahora, otra cosa, la gente que tenga Android. Dice Don Charmin, ay sí, no me subo al tren del mame porque soy demasiado cool para Ese fue un golpe abajo del cinturón. De repente me subo al jet supersónico del mame, pero... pero este es a veces. Pero como llego más rápido... Bueno, Asaf, ¿nadie preguntó eso? Bueno, entonces como yo al parecer soy el único que he jugado Flappy Bird. Yo también lo he jugado. Ah, chócala. Checa, ahí te va. Ahí te va. $50,000 diarios, su creador, Dongen. Un hindú o un pedacín, no sé. Pero fíjate, ¿cómo llegó al éxito? O sea, ¿cómo se debe de sentir? Oye, que mucha gente decía, ay, sí, Flappy Bird, descansen paz, 2014. Ya sé. Bien idiotas, si ya tiene desde 2013. Que fíjate que, imagínate cómo te debes de sentir ¿Sabes cómo te sientes? Como cuando viste la película de Dragon Ball. ¿De qué? La película de Dragon Ball, ¿cuál? Battle of the Gods, la última. No. ¿No? Híjole, bueno. Cuando te haces fase Dios, spoiler, uh-huh, así se siente el creador de Flappy Bird. Se siente que llegó a un nivel muy cabrón, pero no por mérito propio. Ah, ¿me entiendes? Es como sí, de, sí, sí, o sea, estoy aquí, pero no lo valoro, o sea, no, no. Dice, a mí me mandó decir Don Charmín que le tuvo miedo. ¿A Flappy Bird? Que le tuvo miedo a, ay, espérame, aquí me dijo y no me acuerdo qué me dijo. Bueno, yo lo que quiero decir de Flappy Bird, güey, es que es así como un pinche statement, es así como algo muy cabrón, güey, de que nadie sabe qué chingados quiere la gente en esta industria. Bueno, perdón, ahora sí ya dice Charmín. Solo recuerda decir que el dude de Flappy Bird fue un débil porque no soportó la fama. No, son varias cosas, no creo que solo sea la fama. Y Chompy y yo hablábamos de este pedo en fuera del micrófono y decíamos, como dices, la qué triste es la industria, ¿no? De como un jueguito tan sencillo esté tan arriba. Y lo que decían es que este güey se basó en, a ver, ¿qué le gusta a la gente? Tuberías de Mario, a huevo. Pájaros, un juego debe tener pájaros. Exacto. Entonces, ¿se cabe que no pasa del tubo 1? Yo lo más que hice fue 7. Yo 21. Y lo dejé, dije, es todo lo que necesitaba saber de Flappy. Yo hice 21. Yo jugué, pero la versión de Flappy 2. Espérame. Y ahí hay Iron Pants. Pero a mí me interesa saber de la gente que nos está escuchando, sí, cuánto han hecho. Sí, cuéntenos, si por ahí tienen un récord o algo, publíquenlo en la página de Pwned, estaría interesante. Deberían hacer virales sus otros juegos para que también los quite y se vuelva más loco. Oye, dice Sally Green que cero. Oye, ¿sabes qué? Yo también, cuando ahorita que decíamos lo triste que es la industria, qué triste es que es más triste aún que haya clones. Es que yo no creo que sea triste. Bueno, a lo mejor lo de los clones sí. Espérense. Ajá. Quiero decir el comentario de Sally Green. Más bien no se sube porque hay quienes se forman para comprar boletos para el tren del mami, igual que con las donitas de Plaza San Luis. Récord de cabe 1. Sally Green dice que nunca lo ha jugado. No, permítame, te decía. No creo que sea triste, es más así como desconcertante, güey. O sea, es así que. ¿Qué chingados quiere la gente, güey? O sea, sí. ¿Por qué todos los. El consumidor. Y porque no nos están viendo, estoy haciendo comillas, gamers. Ajá, comillas. Odian Farmville. Sí. Pero. Güey, no mames, o sea, ¿cuánto dinero hizo, cabrón? Ahora, ¿por qué todos los gamers odian Candy Crush? Pero no mames, güey, ¿cuánto dinero está marcando? O estaba marcando, no sé, sí, o sea. En güey, puras transacciones, ¿no? Ese pedo de, ay, yo como odio cualquier cabrón que se autonombre gamer, cabrón. Sí. O sea, no, es como, pues, es como los que odiamos a los que se autonombran geeks. A ver, los que se autonombran hipsters. Tiempo fuera. Sally Green pregunta, ¿me pueden explicar de qué se trata Flappy Bird? Flappy Bird es un jueguito de un pajarito que tiene como cara de pato. El güey tiene que pasar. Tiene labios de negro. Sí, en serio. Tiene que pasar entre dos tubos que son igualitos a los de Super Mario Bros. O sea, básicamente tienes que volar entre obstáculos. El pedo es que si le das muy rápido, solo lo controlas con un clic. Sí. Con un clic das una aleteada. Un tap, ¿no? Ajá, un tap. Tap. Muchos taps te vas para arriba y chocas. Exacto. Cero taps y el güey cae como una maldita piedra. Exacto. Y puta, te estrellas en chinga. Entonces, es muy difícil el juego, güey. Hay gente que, o sea, lo ha jugado por meses y no sabe, no pasa del 10, güey, o algo así. Sí. Entonces, el chiste de este pedo es que hizo un boom increíble. Exacto, y había gente que decía, no mames, el juego más difícil de la historia. Ay, no han jugado I Wanna Be The Guy. O Ghosts and Goblins, ¿qué me dices de Ghosts and Goblins? Ghosts and Goblins. Yo lo jugaba en emulador. No, está perrísimo. Oye, ahora, no, pero tú no has jugado. ¿Qué no he jugado? I Wanna Be The Guy. ¿Qué cosa? ¿No has jugado I Wanna Be The Guy? ¿I Wanna Be The Guy? ¿I Wanna Be The Guy? Ah, cabrón. Busca I Wanna Be The Guy. Todos busquen. ¿Para qué? I Wanna Be The Guy. ¿Para qué consola? Computadora. No manches, ¿no viste las retas de Nidhogg que estaban subiendo la banda? ¿No ubicas Nidhogg? Salió para Steam. Uh-uh. ¿No ubicas Nidhogg? No. Nidhogg. Nid, así como se oye. H-O-G-G. ¿Qué putiza se ve? I Wanna Be The Guy. I Wanna Be The Guy, chicos, es, yo creo, uno de los juegos más difíciles que sí hayan hecho. Aparte está súper chido porque tiene miles de referencias a otros videojuegos. Sale Zangief y sale Tetris y salen así varias cosas. Pero ¿esto es gratis o está en Steam? ¿O cómo no, lo podemos es gratis, conseguir? Es totalmente gratis, pero es porque es uno de los juegos más, pues difíciles. O sea, tiene una secuencia, pero de todos modos es muy difícil, muy, muy difícil. Oye, ¿sabes también que está perro? ¡Ay, huevo, güey! Don Charmín, juegos perros Batman de NES. Dude. ¡Bitch, please! Ole, ¿qué me dices de Legend of Zelda, Don Charmín? Que alguien dijo, ¡ay, no es para mí! No es para mí. ¡Ay, le entré a Zelda y no pude! Ninja ay. Gaiden. ¡Mama la perna! Oye, hablando... Los perros zombies ate my neighbors de SNES. Sí. Oye, ¿es que perro? Es que yo la verdad nunca le dediqué. Todos los juegos de SNES estaban... perros. Es yo que nunca, la verdad, nunca le dediqué. Era por niveles. Se ponía fácil, pero para el 80 estaba perrísimo. Así te la pongo. Y hablando ahorita de la gente que usa etiquetas o que dice, yo soy bien gamer, o yo soy bien geek y gamer porque juego Angry Birds. Me caga esa gente que se etiqueta y cómo el gamer se odia entre sí, ¿no? Cómo los gamers se odian entre sí. ¡Ah, maldito Microsoft Zero! Sí, o entre compañías y entre, no mames que juegas juegos casuales, wey, o no mames que juegas en consola. Así de simple, si eres fanboy, eres un pendejo. ¡Tómala! ¡Chompy hablado! Voy a tomarme el momento para citar la frase de Chompy, continúen con el Pwner. Dice Sally, by the way. Oh, ya, muchas gracias. Qué amable el chico que me explica todo lo que pregunto sin decir primero. Si ¿cómo que fanboy, no lo has jugado, como dice Tito? Gracias, ya ves que gracias, Chompi. Ya te vamos a invitar más seguido, amigo. Dice Mario Bros, yo soy muy mala gamer. Oigan, yo tengo que confesarles que tampoco he pasado un Mario Bros. Fíjate no, que yo mames. Tampoco lo he acabado. Perdóname. Ninguno. Ninguno lo he ¿ninguno? Pasado. Neta. Wow. Lo que más he jugado es Kirby. ¿Kirby? Kirby. ¿Cuál? Kirby. Ah, pero Kirby no se muere. No, el de Game Boy Advance, ¿cómo se llamaba? Adventure in Dreamland. ¡Sí! En un momento estoy haciendo la mención de Chompy. Nah, Ninja Jaden. Está perrísimo. Bitch Gaiden. Ah, sí, porque es palabra japonesa. ¿A quién le puso? Ninja Jaden. Ahora hay que aclarar, esto con no es Ryu Hayabusa yo. Gaiden no es del, o sea, no es el inglés, es japonés, por eso es Gaiden, no Gaiden. Yo también lo decía mal, Gaiden. No Jaden James. Oye, Ninja Gaiden está bien perrón, dude. Sí está perrón. Y sí está perrón. Y fíjate sí está que difícil, fíjate que era de esos juegos de que estabas tan estresado que no lo pasabas, dejabas el control, regresabas después de 3 horas sí. De salirte, lo pasabas bien fácil. Sí, sí. No, difícil la primera noche en Minecraft. Dude, difícil, dude. O sea, si eres inexperto, neta, dude. ¿Cómo sufres la primera noche? No, he jugado Minecraft. No mames. No. Dude, bueno. Cuando no tienes cama todavía, dude. Sí. Que ya llevas un chorro recorrido. Y te mueres. Te mueres. Responeas a la verga. Dude. Cuando minas en Minecraft, dude. En las cuevas. No mames. No mames. Las pinches minas. Güey, es de que estás en una cueva y la pinche oscuridad te aterra. Dude, estamos saliendo del tema. Espérate. Okay. Bienvenido al pobre. Y luego estás picando y de repente. ¡No! ¡Pum! Sí. Valió pito todo. ¿O qué me dices de que estás adentro en una cueva? Otra vez estamos retomando Minecraft. Picas, estás picando hacia arriba y una pinche fuga de agua. No mames, vale verga. No, dude, ¿qué pasa cuando estás picando hacia abajo? Lava, dude. Dice Cabe Díaz, difícil Final Fantasy 7 con los jefes secretos. Qué bueno. Todos en el corazón ese comentario de Punel. Al decir es un fireboy, ya. Lo dije en japonés, ahora voy en español. Si eres un fanboy, eres un pendejo por Chompy Vázquez, 12 de febrero del 2014. Fíjate que el nombre japonés, eso no tiene nada que ver, pero el nombre en japonés de The Legend of Zelda está muy bonito. Sobre todo el Majora's Mask. Ahí les va. The Legend of Zelda. Saluda. Cabrón. Ahí empezó, Ceruda. Ceruda. Ceruda no Densetsu. Ay, cabrón. Ceruda no Densetsu, Muruya no Kamen. En japonés, papá. ¿Qué hubo? ¿Es eso? ¿Qué hubo? Majora's Mask, The Legend of Zelda. ¡Pum! Pero dilo como. Ah, ok. Ceruda no Densetsu, Muruya no Kamen. Así hablan en Nintendo Connect, ¿cómo se llama? A-N. Ese? No, ubicas el English de Iwata. Oh, claro. Welcome oye, to the menos... Nintendo Direct. Pero al menos habla inglés. Sí, es cierto, sí. And thank you por Welk. ¿Cómo se llama? Ay, Miyamoto no habla inglés. Nano. No, Miyamoto. ¿Te imaginas que digas algo sin saber, güey? O sea, que digas, no mames, dijiste popó dulce. Estaré bien verga, pero bueno. Seruda no densetsu muriya no kamen en japonés. Pero bueno, volviendo al tema. Verga, ¿dónde estábamos? Verga, ¿de qué estábamos hablando? Ah, Flappy Bird. Flappy Bird. Oye, me acaba de llegar Flappy Bird. ¿Qué hubo? Plaza Sésamo. Flappy Bird. Flappy Berto. De oye, ¿qué es Flappy? Ay, perdí. No tengo idea. O sea, de Flappy es... Ah, ¿como al aleteo? Ah, no, ese es Flappy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traduciríamos...? Es lo que te hace la lonja cuando estás... No. ¿Cómo traduciríamos Flappy Bird a Canal 5? Pájaro aleteante. El pájaro aleteante. Perdí. Estoy jugando Flappy Bird. Vamos a ver, aquí se los voy a narrar. Dale a Asaf. Asaf la lleva, tranquilito, la bombea. Uf, cero. Diagonal matona, pero bueno. Dice Bull Concert Hall, el pajarillo aleteador. Pero eso es más, no, pero eso es más así como el nombre en Hispanoamérica de el pajarillo aleteador. ¿Qué me dices de los pájaros cabreados en España? No mames, así se llaman. Salí a estar jugando Flappy Bird. No mames, que así se llaman. Los pájaros cabreados. ¿En serio sí se llaman? ¿En España? ¿Angry Birds? Sí. Qué cagado, pero bueno. Pues sabía que esta nota iba a generar mucha discusión. Por eso la tenemos aquí en el bowl. Los pájaros cabreados. Pues bueno, vamos a darle con lo que sigue. Tampoco, esa no sé qué pedo, esa sí me la voy a saltar. Ni modo, Charmin. Mamas por lento. También la otra me la voy a saltar, no sé qué pedo. Mamas por lento. ¿Cuál? A ver si tenemos. Mínimo mencionémosla para ver si a la gente le interesa. Ahí te va. Shortcut de ese para Photoshop. No tengo idea de qué estás hablando. Ni yo. Sonic Boom. Ahí sí. Ah, el shortcode de ese, sí. Venga. ¿Cómo no vas a saber qué es el shortcode de ese? Ah, oiga, no les dije mis 5 razones. Ah, venga. No, ya no les voy a decir nada. Dilas. No mames si dilas, Osap. Ah, perdóname, amigo. Pero yo sí me subo al tren. No te esperas a lo que dice Sally Green. Ja, ja, ja, también yo. Está jugando, es que está jugando. Mis 5 razones para pues, que no me importa que hayan dado de baja a Flappy Bird es, bueno, el número 5 es pues que juegos como ese ya hay muchos. Se quitaron Flappy Bird y ya, por ejemplo, ahorita les doy 5 ejemplos, que está Clumsy Bird para Android, Iron Pants para iOS y Android, Fly Birdie para iOS, hasta hay una aplicación para Pebble, dude, para el reloj. No mames. Ahora, Bird. Para la gente que no haya jugado a Flappy Bird y le interese, puede conseguir la APK, ¿no? En Android. Sí, claro. En iOS sí se la van a pelar. Pero allá pues debe estar por ahí en Cydia. Ah, en Cydia. Bueno, pero por ejemplo, a menos de que la hayas descargado, ya te la pelaste. Sí, si la desinstalas, ya valiste caca. Sí. No, la tienes en iCloud. Mm. Pero bueno. ¿En qué estaba? Pero de iCloud se quita. Si no está en el App Store, se quita de iCloud. Ah, ¿neta? Sí. O sea, la tienes que tener, bueno, no físicamente, pero en tu teléfono. Tu número 4 y tu número 3 nada más, o sea, evidencian lo hipster que eres, güey. Perdón, bueno, es que el número 4 es que yo nunca lo jugué. Realmente no me duele deshacerme de ese juego. De algo que nunca tuviste, ¿no? Nunca lo jugué. Bueno, mira, mientras das tus razones voy a jugar Flappy Bird. Así como de, se quemaron todas las copias del Padrino, güey. Ah, no me importa, güey, nunca vi esa película, güey. Oye, a mí güey. Sí me importa, es una de las mejores películas. No mames, que Bolívar. Dale, tú dale, te escucho. Bueno, la tercera razón es adiós a las molestas capturas de pantalla. Dude, 5 de cada 10 tweets que llegaban en mi timeline eran de scores de Flappy Bird. No mames. Ah, mi hermano puso hoy precisamente. Prenea, oh, estoy jugando un juego nuevo e innovador. Y ya pone un clon de Flappy Bird. Y le pongo innovador. Nuevo. A ver, juego. Es que hay un equivalente previo a Flappy Birds. Todo el mundo se quejaba de Angry Birds, de ay, es lo mismo que Crash the... ¿cómo? ¿Crash the Castle? Castle Crash. Esa mamada. ¿Hay algún equivalente previo a Flappy Birds? ¿Te refieres a un juego así de sencillo como Flappy Birds? No, o sea, mucha gente decía Angry Birds es nada más la copia de Castle Crushers. ¿Hay algún juego previo así que digan, oh, Flappy Birds es la copia de bla bla bla? Oye, pero Castle Crashers es un juego de 4 caballeros tipo el Tortugas Ninja. No. Está bueno, güey, era de una catapulta. El clon de Angry, digo, el original de... Ajá, que era una catapulta, güey. Okay. No, ni idea. Ah, había uno parecido, bueno, no parecido, pero lo controlabas con un tap, se llamaba Ninja. y era un ninja que iba corriendo hacia arriba. Ah, eso era muy bueno, ¿eh? Ajá, pero también lo manejas con un tap, es como análogo a lo mejor a... No. Pero siento que es más complejo. Las juegos sencillas de un solo tap, el de Sword and Sorcery. Ah, pero ese es bueno, dude. Es bueno. Es de lo mejor del App Store. No mames, deja paso un tubo, puto tubo. Y ya lo voy a borrar. Bueno, la segunda razón por la que no me importa no es porque, mames, según yo, el desarrollador puede hacer lo que quiera con su aplicación. No, sí está chido. Ahora, está chido que se haya... Perdón, es tu tema. O sea, bueno, a ver, no, tú comenta. Está chido que el desarrollador ha dicho, ¿saben qué? Está muy pítero, bueno, no es el éxito que yo quiero, me voy. Y está chido que siga haciendo juegos, o sea, el güey no se va a retirar, está bien, está padre. No tengo problemas con eso. Exacto. Bueno, y según yo, pues, o sea, puede hacer lo que quiera con su aplicación. Realmente no es una aplicación que te salve la vida, o no es una aplicación que necesites el día a día. No es, por ejemplo, la aplicación de Facebook, que te dicen, ah, pues ya no va a haber aplicación de Facebook. Ahí sí. Ahí sí dices, bofo, y hasta haces, firmas en change.org y todo el pedo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es un juego. Y juegos en la App Store ahí para vender. Ya vimos que tenemos muchas, opciones. Ahora, conclusión, hay de todo y para todo. Si no te gusta Flappy Bird, juega Borderlands 2 o lo que quieras. No, o sea, perdón, amigo, estamos hablando de gamers, güey. Obviamente no pueden ignorar lo que no les gusta, güey. Bueno, sí. Es que fíjate que el gamer es como el metalero. Sí, cabrón. Es así bien pinche nena cuando no es algo que le gusta. Oye, me acuerdo de esta imagen que salió en Mis 100 Vidas que dice... Ah, buenísimo. ¡Ay! Bueno, ¿juegas Pokémon? ¿No te das cuenta de que es lo mismo una y otra vez, pero con solo algunas mejoras? Ah, sí, ¿me puede dar un Call of Duty 2014, por favor? Yeah, sí. Bueno, ya voy a acabar. Venga. La razón número uno es que, bueno, acéptenlo, lo van a olvidar. Sí. Y después vendrá otra aplicación, juego sensación, que todo el mundo va a estar jugando. Sí. No es el Sword and Sorcery de ahorita. Dice, es como el... Ay, Tito, es como un Candy Crush actualizado. ¿Qué? Dice Don Charmín, sigues a mucha gente, Asaf. Dice Cabe Díaz de León, nah, El Padrino, una de las mejores películas que hay. Asaf, nah, solo es una de las mejores películas de mafia. Dude, yo diría dude, que al menos está chavo, perdona de la vida. Mira, volumen 1, volumen 2. La 3, mira, la 3 puedes olvidarla. Sí, pero quieras o no, ay, discúlpame, sí, amigo, Cabe, no te conozco, pero discúlpame, quieras o no, güey, volumen 1 y volumen 2 son de las películas más significativas que hay en el pinche cine. Y pregúntale a la AFI, güey, a la American Film Institute, güey. No a la AFI de México, no. No. Oye, aparte está súper referenciada, tiene muchas referencias en cualquier lado. Entonces es una película que no puedes ignorar. No puedes, dude. Perdón, Cabe, pero creo que tienes que volver a verla. Sí, aparte... Bueno, pero es que a Cabe le gustó Carrie, la nueva. Y aparte, Cabe... Es que a mí me gusta Chloe Moretz. Cabe. No, espérate. ¿Ya tiene 18? No, a mí no me gusta Chloe Moretz. Tal vez el otro año. Dice Bull Country Hall que lo quemen en leña verde. Pero bueno, no vamos a quemarlo nada más porque fue el único que atinó que Ben Affleck iba a ser Batman. Es por eso lo respetamos. Por eso, sí. Es la única razón por la que lo respetamos. Pero sí te vamos a decir, bájate del tren del mame, Cabe. Sí, vas mamejando, dice Asa. Oye, pero le diste el clavo, la gente lo va a olvidar. Es algo muy efímero y la gente lo va a olvidar muy rápido. Es como los miles de tweets y estados que referenciaban a Candy Crush, ¿te acuerdas de que? Sí. La vida como Candy Crush. Que fíjate que Candy Crush está hecho para la mamá. Bueno, mi mamá juega Candy Crush. Y no tengo ningún pedo con eso. No, está bien, cada quien. Sí, te digo, hay de todo y para pero todos. Pero son juegos sensación, o sea, que sí pegan y todo el mundo lo juega. Ajá, o que juegas por moda. Ahí les va un salmo. Venga. Dicho por Sally Green. Todos decimos, perdón, Chopo. No, tú eres los cánticos gregorianos de fondo. Todos decimos amén cuando acabes el comentario, Chopo, venga. Hay que ver más allá del género de la mafia. Si te clavas en los géneros, no disfrutas la mayoría de las películas. Sally Green, 2014. Amén. No, hombre. Lo voy a decir hasta con bata de padrecito y todo el pedo. Padre pedófilo, dice. Pero ese no es un vampiro, Tito. ¿De qué hablas, Cabe? Ninjump. No era un vampiro. No dice Drácula, Jump, ni nada, amigo. No nos estamos burlando de ti, Sally. No nos estamos burlando, realmente. Solo nos reímos de ti. No, te creas, no es cierto, no es cierto. Realmente fue un buen comentario. Ah, bueno, sigamos. El que seguía era... Te voy a ir a robar agua, viejo. De eso. Si quieres, ¿te lo traigo? No. ¿Vete? Sí. Este Shortcut es un teclado hecho especialmente para los atajos de Photoshop. ¿En tu teclado mapeas funciones específicas o cómo? En el teclado, ajá, ya vienen predefinidas. Y tú lo puedes como... Haz de cuenta, lo instalas y ya está. Como los F1, F2 de cualquier RTS. Haz de cuenta, en vez de hacer araña tus manos. Sí. Para picar control Alt-Shift S, que es guardar para web. Ok. Ya curioso. Hay una función para eso. Okay. Ya hay un botón que lo hace solo. Entonces, en vez de utilizar los 5 de esos, utilizas uno. Oye, ahí te va con voz de chilango. Oye, carnal, es como cuando tengo mi emulador y le cambio los botones por teclas. Sí. O sea, que tienes arriba y lo pones como Shift, por ejemplo. Sí, pero bueno, les voy a pasar la nota. En la nota viene gráficamente para que lo puedan ver. Okay. Viene una imagen. Y, ya viene muy gráfico lo que es el teclado. Y cada icono o tecla, bueno, cada tecla tiene el icono de su función. Está padre porque del lado izquierdo vienen todas las funciones que están en la barra de herramientas del lado izquierdo de Photoshop. Oye, no mames, son un putero, parece tabla periódica. Sí, para que te des cuenta de todas las funciones que se tiene que memorizar un diseñador cuando utiliza Photoshop. Ni la tabla periódica. O alguien con Instagram. O alguien con Photoshop que no utiliza Instagram porque dice que es muy mainstream, no, pero, y se aprende los efectos. Pero yo uso Picasa, ¿no? Es el chido. ¿Cómo se llama ese editor? ¿Cómo se llama? El de... Pixelania, ¿cómo chingado se llama? No, ese es el blog de videojuegos. Una pendejada así de aplicación, no me acuerdo cómo se llama. Por ahí, Don Charmín debe de saber. Bull Consort nos dice, Magic Bullet sacó uno igualito hace 10 años, pero no tuvo éxito y lo descontinuaron en chinga. Pixeler, ah, cierto. Es la historia del Dreamcast, ¿no? Oye, Dreamcast era muy bueno. Pero demasiado adelantado a su época, güey. Sí. Fíjate que cuando estaba el pedo de Xbox One, de que nadie lo quería, salía el Dreamcast y decía, muere siendo un héroe. Y abajo salía el Xbox One. O vive lo suficiente para convertirte en villano. Claro. Ya madrié tu pedo. Mira, el tiro nos tiras aquí el set, chompi. Pero sí. Oye, pero sí, el Dreamcast era bueno. Ese control. Tenía los gráficos de un PlayStation 2, güey. Fíjate que el Xbox, el 1, es como un Dreamcast 2. Y no lo digo porque sean parecidos, sino porque tienen juegos. Tienes ay, ¿cómo se llama? Jet Set Radio. Uf, buenísimo. ¿Qué más había en Dreamcast? ¿Sonic? ¡Ah! Phantasy Star Online. Phantasy Star Online. El tecladito del que Dreamcast. Es como de los... No. ¿Monster Hunter ya existía? No recuerdo la verdad. Shenmue. Si no, entonces sí fue uno de los precursores de Monster Hunter. Shenmue estaba muy cabrón también. Oye, Shenmue está muy chido. Dice Luis Moya, Shenmue. Ahora... Dilo. No, me voy a callar. Okay. Se guarda sus comentarios. Sí, a lo mejor me queman. También me acuerdo que los Tony Hawk, creo que el 2 se veía muy chingón ahí. Se veía incluso mejor que el PlayStation 2. Te habla Cabe. ¿A mí? Sí. Dice, mira Tito, este es el juego que yo digo que es igual al del ninja que tú dices. Dale corazoncito. No Cabe. De hecho... El que yo digo es hacia arriba, o sea, el ninja va subiendo. Y es otro. Búscalo, Ninja Jump. Aparte, nada que ver el nombre, pero bueno. Entonces, ese es el teclado. Control, ¿qué? ¿S? No mames, oye, son un chingo de funciones. Shortcut S. ¿Cómo cuánto cuesta una madre de esas? ¿Qué cosa? Un tecladito ese. No, pero no es un teclado, sí, nada más es... ¿O qué es? ¿Qué es exactamente? ¿Sabes? ¿Un programa? Pues ese es un teclado. Es un teclado físico. Sí, físico, es físico. ¿Cuánto cuesta un pedo de esos? Está en Kickstarter, lo están fondeando. Okay. Oye, okay, ya está, okay. ¿Ya llegaron a la meta o...? ¿En serio? ¿No lo hicieron en fondeadora? Fondeadora. Qué jejo. No, Aún no llega a la meta. No sé, no sé si ya lo lograron. Charmín, ¿estás por ahí? ¿Nos puede decir si ya lo lograron? Bueno, ahí se lo dejamos de tarea al buen don Charmín. Pasemos con la siguiente nota, amigas. ¿Qué les parece? Yes, please. Sonic Boom. Y no es Sonic Boom de Guille. ¿Qué es? La nueva serie de Sonic. ¡Ay! Ah, güey, no mames. Hicieron a este Knuckles muy cagado, güey. Ajá. Oye, lo hicieron como grandote. Sí. Y Knuckles no era grandote. Que Knuckles, Naranjita, ¿no? Ah, no. ¿Es el rojo? Uh-huh. El rojo, ¿verdad? Le pusieron esta como pashmina a Sonic, ¿no? Sí. Que se ve como más ágil, no sé. O esta como cuellito de vaquero, no sé cómo se llama. Oye, sí, Knuckles está enorme. ¿Se acuerdan que sacaban una caricatura de Sonic en Canal 5? Sonic y su banda. No, ¿esa? Claro. Sonic sí. Y su banda. De la de Mega Man. Sonic y su banda, hay caricatura de... Donde le decían colitas. Ah, sí, es cierto. Es más, les voy a dar el intro. Oye, no, si me acabo de acordar de algo. ¿Se acuerdan de que, bueno, estaba Sonic, ¿no? Pero había el juego de Speedy González. ¿Qué? ¿Para Super Nintendo? ¿Para qué? El juego de Speedy González, dude. Ay, traigo un problema yo, cabrón. Soy eructo. ¿El juego cómo? Sí, el juego de Super Nintendo. Ah. No, pero yo digo de trillizos son al trono pan. Nadie vio ese. Les voy a dejar el link, está bien. Sonic y Super. Sonic es esa. Y su banda. ¿No? Bueno, no sé, güey. ¿Tú crees que hay audiencia para una caricatura exclusivamente de videojuegos? ¿Cuál fue la última? Pues ya pasó con Kirby, ¿no? Ya le pasó a Kirby también. Que... No mames, Kirby, o sea, con todo respeto, apestaba. Pero sin duda era mejor que la película de Mario Bros. De Mario Bros. Sí, cualquier cosa era mejor. Por ejemplo, ¿cuál fue la última serie basada en un videojuego que tuvo éxito? ¿Pokémon? Sí. Sí. Y es que aquí nos llegó primero Pokémon. Ah, pero salió. Había una que estaba chida de Mega Man, que era Mega Man X. Si alguien de los escucha se acuerda de otra, que nos diga. Sí, que nos diga. Pero sí, Mega Man X estaba chida. No pegó, pero estaba. Yo me acuerdo que llegaba temprano a ver Mega Man, porque la pasaban como a la una. ¿Tú dices Mega Man chiquito o Mega Man X? Porque hay dos. O el Mega Man que no trae casco, que es Mega Man Legends. Dice Cabe que Kirby estaba chida. Probablemente, a mí en lo personal no me gustaba. Pregunta Sally Green, ¿Kirby y Jigglypuff eran hermanos separados al nacer? Kirby y Jigglypuff. Pues no hablan. Oye, cuando Kirby se traga a Jigglypuff, que nada más le sale el... Sí. El copete. No mames, cuando salió Brawl, que dijeron, no mames, el nuevo rediseño de Kirby, y ¡puf! Está igualito. Pero bueno, Sonic Boom, pues, híjole, lo de audiencia, es que los morritos de hoy, es difícil entretenerlos, ¿no? A los morritos de hoy ya no les gusta Dragon Ball Z. De hecho, no es sé. Es lo mismo, están dando el viejazo. Puede ser que sea ya audiencia para... Es como los morros, güey. A los morros de ahorita no les gusta Dragon Ball Z, pero a los morros de ahorita les gusta Naruto, güey. Sí. No, eso le gusta a los chavos de 14 a 19 años que se van y se visten y se ponen a jugar en la Plaza de la Tecnología. Sí, güey. Sí, claro que sí. Bueno, pero tiene ¿sabes razón. ¿Sabes qué les gusta a los niños de ahora? Club Penguin. Mira, punto parcial. Chompy tiene razón porque es otra generación. Pero también tiene razón, porque si hay mucho Prieto, Naruto Prieto que... Prieto, mira, dice sí, Sally Green, cospobrero. Y dice Marifer, y entramos al rucómetro. No mames, ahorita Asaf ya rompió el rucómetro. Oye, que Netflix de Estados Unidos está toda la serie de Ghostbumps. Ah, Escalofríos. Oh, shit. Sí, está toda la serie, las 5 temporadas completas. Oye. Éxito. Goosebumps. Sí, Goosebumps. Sí, dijiste Goosebumps. Ah, perdón, Goosebumps. Fue lo peor. Exit. Exit. Perdón, se me sale lo mexicano a veces. No, oye, que es bien sabido que el Netflix gringo está mucho mejor que el de aquí, ¿no? Dice Cristian que si aquí es la sala para ligar chavas guapas de San Luis, Sí, Cristian, llegaste al lugar indicado. ¿Te acuerdas cuando estaban estas como salas comunales en Latin Chat? Y que aquí veías así quién era la chida. Ay, la voy a agregar para un Latin chat privado. Chat, ya sé, cabrón, no bueno, mames. Ahora sí viste el viejazo otra vez. No mames, ¿cómo que Latin Chat? Bueno, ya después yo utilizaba. ¿Sabes a qué me suena Latin Chat? A internet de dial-up, cabrón. ¿A pedófilos? No, dude. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de antes de que pegaran las tarjetas gusanito? Estaban las tarjetas Burundi. Los y estaba Burundi. El Burundi chat, dude. Me acordé de cuando el reto Burundis. Ajá. Que a Ramón se quema en el reto Burundis. No mames, qué pendejo. Se quema la pelona. Dejas de los chavas guapas y geeks. Ahorita viene Sexy sí, Girl 84. Es la estrella de este lugar. Ya sé. ¿O qué me dices del Sephiroth 1986? ¿Y qué tal a Eris? Ángel caído. Ángel caído. 1993. O, ¿cómo se llama el de Final Fantasy VI? Digo, ¿7? Aries. Ah, la Cloud, chica. Claro, el prieto este. De Cloud Prieto, ¿no? Cloud Prieto que se hace sus peinados con agua oxigenada y mucho gel. Que fíjate que va a haber mucho prieto ahora que sea el Final Fantasy concierto, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué van a hacer en México? ¿Angels Symphony? ¿O cómo se llama? Ah, dice Luis Moya, con ese. Tu cuenta de Netflix aquí puedes entrar a la gringa. Sí, claro. Solo necesitas un servidor proxy. Si usan Chrome, yo en lo personal les recomiendo uno que se llama Hola Unblocker. Sí, así, está chido, pero a ver, ven. Así como Hola, así H-O-L-A Unblocker. Yo, ese es el Chompy's Choice. Yo les voy a pasar la mía, que sirve tanto para Mozilla como para... Bueno, para Firefox, como para... Distant Worlds, exacto, Luis Moya. Distant Worlds, Final Fantasy Distant Worlds. Ahí va a haber mucho... Firefox y Chrome. Y también es una aplicación bien sencilla que se llama Media Hint, que lo descargas y ya, El reto Burundis, no mames. Sí, güey, que se quema Ramón, pero bueno, ahí se los dejo. Vean, está bien cagado. Había uno donde el cubo de Donalú, no mames, cómo no le gustaba mames. Mi carnal. Sí, ese mismo fue el que acabo de tuitear, Cristian, el Media Hint. Porque te pone todo el catálogo de Estados Unidos. Ahora, fíjate que también tiene muchas películas, pero también tiene mucha porquería. Burundis, sí, claro. Burundis eran unas tarjetas. Sí, es lo que decía. Sí, eran primero unas tarjetas y luego en internet eran de las primeras tarjetas que podías en enviar. Flash, y aparte claro. Eran en Flash, era tipo como Huevo Cartoon. Antes de que existiera Huevo Exacto. Cartoon y antes de que existiera Gusanito. Y que de hecho son mexicanas también, ¿no? Burundis. Sí. ¿Cómo se llama la empresa que hace Gusanito? Waco. Waka. Guácala. Nubeluz, no hombre, esa creo que está más vieja, ¿no? ¿Qué es Nubeluz? Ni me acuerdo. Ni idea. Dice Cabe que él tiene una cuenta gringa y una mexicana. Las dos son muy buenas. La de EUA también no tiene cosas que del de México. Así como el de México no tiene sí. lo mismo que de hecho, que no Historia tiene Americana X no está en Estados Unidos. Y ¿ya la viste? El Caballero de la Noche. Ah, ¿ya la viste? Historia Americana X está increíble, güey. Hay que hacerle un poner también. Sí, sí, no manches. De hecho, hasta le hice una nota y todo. Okay. You just fucked with the wrong ball, nigger. Es que me dices esta escena de ¡pah! Now say goodnight. Ajá. Pero bueno, oye. Ah, se me olvidó lo que iba a decir otra vez. Reto Burun, no. Ay, lo olvidé. Ah, sí. Que obviamente ustedes hicieron esta opción solo para la. Para compu, ¿verdad? O sea, no puedes usar esto en PlayStation ni en otro lado, o en... ¿Verdad? Háganme caso, háganme caso. Puedes tener hasta 5 dispositivos, ¿no? Algo así. ¿En qué, perdón? O sea, cambias el proxy y puedes usarlo en un PlayStation, es mi pregunta. Ah, pues, mira, si lo quieres utilizar en un PlayStation, ahí sí tienes que tener un router configurado de Estados Unidos. Sí, la IP gringa, ¿no? Básicamente. Claro, sí. Ajá. Okay. Esa era mi duda. Dice por ahí, me cagan los burundis porque todo costaba. Ah, sí, todo costaba, sí, cierto. Pero no me acuerdo de la empresa. Dice Sally Green, Latinos Represent. A huevo, y ella, Sally Green es de mi clica, güey. Ella es de los vatos locos también. Ay, muy acá, mejor háblale a Sexy Nerd Girls 84, o sea, hace falta sabor. Ay, chica. Dice Televisa. Nubeluz, ¿qué pedo con Nubeluz? ¿De qué es eso? ¿De qué es? Todo costaba en los burundis, yo no me acuerdo que costara. Sí, según. Había sí. chicos que coleccionaban a los peluches de los burundis. Güey, mi carnal coleccionaba a los de Fulanito, güey. Dude, Fulanito también pegó un chorro cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Que te daban, de hecho, por ahí. Todo el mundo traía llaveros, tarjetas, peluches, cojines. Bueno, cojines. ¿Quieren un cojín? Ay, güey. Bueno, un eso saludo fue a la Betty Salazar. Ay, mira, la Cari ya se metió a checar a su hola, hombre. Mi amor, besos. Oh. Nubeluz era como Donalud, Chucha, Chucha y Burundis. ¿Qué otros programas había así? De. Iba a decir live action, pero. De live action. Tipo el reto Burundis y Cubo Donalud. Ajá. El espacio de Tatiana. El espacio de Tatiana. Es particular. Hermano. Claro. No se lava y se barre como los demás, ¿o cómo va? Ni puta idea, pero. Dice Sally Green, Nubeluz era como Donalud, Xuxa, Burundis, pero en TV Azteca por las no, niñas. Eso dijo. Ah, Marifer. Ah, Marifer. ¿No se acuerdan? ¿Está de Kellogg's? Dice Sally Green que ella es de los Warriors. Oye, los Warriors está bien chida también, dude. O sea, tiene varios Warriors errores. Tiene varios errores. Tiene muchos como errorcitos de producción. Pero la gente está bien perrona. No mames, que no se acuerdan de está de Kellogg's en TV Azteca. Cuando al final le dice... The Warriors, you are good. The best. Ey, van a volver a transmitir Sailor Moon. Sí, que sin censura, que porque dos de las Sailor Scouts eran lesbianas, pero que cuando llegaron aquí eran bien derechas. Oye, ¿cómo está eso? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues remasterizada. ¿Te acuerdas cuando nos remasterizaron a los supercampeones? Hay que pedir también Ranma y medio sin censura. Ya sé, güey, yo me acuerdo que, güey, lo tengo muy presente en es mi pendeja bueno. cabeza, güey. Era como las 2 de la tarde, güey. O sea, sí. Y veías chichi. Regresando de la primaria y veías unas nalgas allá. Oye, dile, era lo que querías ¿no? ver, la neta. Ah, no, pero no digo pero que dejando, no. dejando de nalgas y chichis. Ranma y medio es muy buena serie. Dude, me encanta. Yo también sé todo el intro, dude. Sí. Tin, tin, tin, tin, tin. Es bueno. El amor siempre va sin razón. Ah, ya. Las nalgas de carne. No mames. Deja tú las boobies de Ranma. Hablando bien rápido de Ranma y medio, había un pinche capítulo donde Akane tiene bigote. Y entonces Ranma se la imagina. Y se ve que le dan un putazo y no te la imagines. Y entonces eso hace que te la imagines, pero que no te la enseñan. Está muy verga. Ah, pero para cancioncitas, ¿vergas? Fantasea, ven a mí. Conquistar. Oh. Te quiero yo, juventud. No mames, cabrón. Sí, sí, Dragon sí, Ball al final. Ah, Dragon Ball el primero. Sí, sí, sí, sí. O vamos a buscar, pero bueno. Las esferas del dragón. Tinin, tinin, tinin, pero bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo? El otro más chido de todos los Dragon Ball. El de Dragon Ball GT. Neta, ¿cuál? Así como cabe que él tenía mandos. A mí el que me gusta mucho es el de Ángeles Primos. Sí, estaba ese está muy pervertido. Ese es el principio, estaba, ¿no? Medio Dragon Ball Z. Pinche pervertido. Es el otro de Dragon Ball Z. Pero del viejo, del nuevo. Bueno, de la segunda parte, ¿no? Sí, de ya. Sácame a Majin Buu. Ajá. Está dice Cristian Zaragoza, Akane, su hermana menor, la Gandaya del denim short. Güey, oye, la que era bien avara. Nadie dice denim short. ¿Qué onda, Cristian? Hoy el comentario random de la semana, CRLDRS, no sé deletrear, es para Cristian Zaragoza, por decirle denim a la mezclilla. ¿Cómo no? Oye, que todas las hermanas de Akane también estaban bien chidas, ¿no? Sí, Kasumi, era Kasumi la más grande, ¿no? Creo que sí, cabrón. Ah, no mames, hay una pinche infografía de las medidas de las chicas. Es que también pinches japoneses, sí. O sea. Sí, pero ¿qué decías tú? Que están bien chidas. Sí, Kasumi, Totaki, no me acuerdo cómo chingas. Es nuevo, ya no va a regresar. No mames, lo corrí. Perdón, Cristian, regresa, amigo. Cristian, por favor, no te vayas. No, pero, ojo, el comentario random de la semana no es malo, es un... Ah, sí. Un honor en el Pwner Podcast. Como el de... ¿Cuál fue el comentario random de la otra vez? ¿De Jules? El de Jules de... Estaba soñando que estaba en el Vive Latino. Y me hacía popo. Ese y el de Carlos Saldaña. Carlos Saldaña, ¿cuál fue? Ah, güey, unas pinches Oreo con leche. Una pendejada así. Perdón, no te estoy ofendiendo, pero no mames, vino random. Dice, bueno, el short de mezclilla. El short de mezclilla. Bien hecho, amigo mexican. El short de nylon. No, pero es que lo vergas, güey. Es que vas a las vías y así tal cual te lo escriben. Short mezclilla con S, ¿no? Aproveche con B. Y griega, ¿no? O algo así. ¿No ubicas al tianguero que usa la cinta negra como su tipografía y que hace las letras con con así como si fueran cuadritos. Oigan, no sé si se acuerden de que en Twitter, ¿qué tema estamos? Bueno, en Facebook ponían una foto de que decía: aproveche, precios más bajos que el Ki de Yamcha. Pues la otra vez me encontré ese puesto. No mames, me tomaste foto. En Avenida Coral. No, yo iba en el carro, pasé así de largo y vi así: precios más bajos que el Ki de Yamcha. Y dije: no manches, es ese. Eso sale en el Dr. Goku. Latino, ¿no? Represent Warriors. Ah, sí, es creo que de ahí lo sacaron. Muy buena, a mí me gustaba. O Saiyajins. O Saiyajins. O la. No, Saiyajins. Crema Sama, güey. Crema Sayamayo. Saya de mayo, sí. Que viene en color oscuro y más oscuro. Y sale en el más oscuro, sale Mr. Popo. Sí. Oye, ¿qué en el remasterizado de Dragon Ball Z Kai? Ajá. Ah, Mr. Popo ya no es como negro. Y es azul. Neta. Es azul. Pues eso mismo le hicieron a Jinx. A Jinx de Pokémon. Ah, sí, que por el racismo y que no sé qué. Malditos amarillos de mierda. ¿A quién? ¿Cómo se llama esa pendeja negra que canta con pelucas? ¿Cómo se llama? Nicki Minaj. ¿A Nicki? O sea, ¿te refieres a Nicki? No, no, ¿sí? Sí, Nicki Minaj. Entiéndase que aquí en el Puner no somos racistas. Es no, la sociedad la que nos ha no, hecho. No, no somos racistas. Y es Don Charmín, ¿no? El racista del Puner. Pero tienes un iPad mini, eso te hace nórdico. Híjole, pero no es mía. Ah, sí es cierto, es el nórdico del Tito. Sí, no mames, sí. Que es azul, sí es cierto. Sí, no, Mr. Popo, es un pitufo. Exacto, es el papá pitufo real. Oye, dicen que papá pitufo la tiene azul. ¿Sabes qué? Tiene azul ¿sabes? Su camioneta. ¿Sabes también que creo que censuraron en el Dragon Ball Z nuevo? Cuando... Acércate más, tu amigo Chompy. Cuando... Acércate al micro. Cuando Freezer empala a Krillin y le... Oye, no mames, que eso salió en Canal 5 sí, y te quedabas... Soy un niño, ¿por qué me ponen esto? Ya sé, güey. Estaba muy cabrón. Maldito nórdico, dice por ahí Don Charmin. Dice Saligrín, latinos representing warriors in the house, yo. Y Marifer dice, se solicita empleada. Ah, se solicita empleada, pero con horrores de ortografía. Cabe se rió del comentario de Carlos Aldaña. Estaba bien ver ese comentario. Don Charmin nos dice, ¿qué? Yo soy el racista. Malditos, prietos, negros, ojetes. Y dice Cristian Zaragoza. Aguanten, aguanten, no ofendan a los amarillos. Dejarán de proveernos anime y manga. ¿A quién? ¿A los Simpsons? Ah, pero bueno, vamos a continuar. Cuando ¿qué? ¿No hay Dragon Ball Z? Sí, que le pega la... Sí. No, el mejor, de los mejores comentarios de los Simpsons. Perdón que me desvío. Bienvenidos al Powners. Es cuando dice, Homero, está sentado en la tumba del hombre más importante del mundo. Y están en Jerusalén, ¿no? Y dice, ¿de quién? ¿De Porky? No mames, qué chingón. Pero bueno, la cochina batalla de los Namekos, los 5 minutos más largos de mi vida. No. Ahí va la Chompy's Theory. Venga. Ya ves que te dicen. Acércate, Chompy, por favor. Ya ves que te dicen. Este pinche planeta va a explotar en próximos 5 minutos. Y dura 6 capítulos, un pedo así. Ajá. Mi teoría es que. Así como cuando están peleando y se ve nada más el. O sea, yo me imagino que toda esa pelea está hecha a esa velocidad. Pero te la hacen más larga. Claro, se distorsiona el campo temporal para que tú lo puedas ver. Porque si lo vieras normalmente, o sea, a la velocidad que es, no, o sea, dura 5 minutos el capítulo, pero te lo extienden de tal manera que tus ojos puedan apreciarlo. Sus bocas están llenas de razón y es la batalla más larga en la historia del anime. Freezer contra Goku. ¿Es en serio? ¿Tiene récord Guinness? I did you know. ¿De qué? Ver, oye, ¿cómo? Pero qué pelea, ¿no? Sí. ¿Cómo? No mames, yo lloré cuando explota el planeta, pero. Spoiler, uff. ¿Qué lloré? Yo lloré cuando explota Krillin. Neta lloré. Neta lloré, güey. No mames, no te acuerdas de cuando. Vegeta también se muere, dude. Oigan, yo tenía un primo que tenía una impresora. Así cuando recién salieron las impresoras a color. Y imprimía pinches imágenes de Goku güero. Y yo decía, no mames, ¿qué es esto? ¿Es hermano o qué? Porque todavía no salía en la tele, güey. Pero bueno, otra cosa. Ah, es la batalla más larga en la historia del anime. Freezer contra Goku. Oye, que de hecho cuenta Mario Castañeda. ¿Qué? Que al final sí ves que dice, ¡maldito estúpido! Es la única maldición que dicen en Dragon Ball. Pero me acuerdo que... No creo. No, Vegeta dice sí, imbécil güey. También. Sí. Ah, bueno. Y sabandija. Y... Ah, es que no, animales. Dice insecto, no dice imbécil. Sí, te lo juro que dice imbécil. A ver, vamos a verla de nuevo y si dice imbécil te disparo los tacos. Ah, yo pensé que a los tacos. No, está bien. Yo dije, ¿qué? No, quinto no, paso, gracias. No, te lo juro, según yo, Vegeta era maldicientillo. Bueno. Sí, yo también tengo la idea. Goku güero. Es que es que para un morrito es que está de esa época, a ver, es Goku que creció con Dragon Ball normal. ¿Qué te está y luego cuando ya habías visto las imágenes y lo estaban pasando en la tele y dices, no mames, ya va güey, a ser. No, güey, ya va a ser, dude. Cuando en Canal 5 lo hubieron a hacer desde el principio. Ah, eso fíjate que me caga porque va, sí. lleva cierta, o sea, si lo vas siguiendo, pum, te regresan otra vez a porque ya no les alcanzaron los capítulos. Dude, pero ese momento en que te cambian todo Dragon Ball, Goku diferente, güey. Esa y la transformación de Gohan también son de las más cabronas. Bueno, Gohan ya estaba, pero a segunda. Ah, sí. Cuando ya no se puede mover, ya tiene el brazo punteado, sí. Así como Don Chermín, por tanto. Dale corazoncito. Dice Marifer, era increíble que aguantaban tanto putazo y lloraban por una inyección. Di putazo, amiga. Ah, oye, sí es cierto, Goku le tenía miedo a las inyecciones y Vegeta a los gusanos, ¿te acuerdas? Estaba muy cagado. ¡Miserable insecto! De ese tipo de cosas decía Vegeta. Sí. Oigan, como dato inútil, ya hay que dejar los datos inútiles, pero en Arkham Origins, el doblaje en español tiene la voz de Vegeta y Goku. Dude, todos los videojuegos tienen la voz de Vegeta, Goku y Piccolo. Ah, es que la de ¡oye, Goku! De Carlos II es muy bueno. De Piccolo, ¿no? No, ajá. Perdónenme, pero el mejor capítulo de Dragon Ball es cuando están aprendiendo a manejar. ¡Oh, buenísimo! Que trae esta camisa hawaiana. La hawaiana. ¿Y qué me dices, gorra? ¿Qué me dices de Piccolo con gorra? Backside gorra. Sí, la gorra, porque eres bien Joe, dude. Estaba bien vergüenza. Oigan, no, esto sí es en serio. Es algo totalmente en serio. Ya ven que toda la gente trae así sus camisetas con el símbolo de la tortuga, naranjas y todo eso. Y la colita. Yo lo que quiero, cabrón, es una playera rosa que diga Kill You atrás. Oh, yo quiero la playera de Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Yo sigo diciendo, Tao Pai Pai es el mejor personaje de Dragon Ball. Cuando lo reviven, que es como biónico. Ajá. Uf, no mames. Que hablaba como así. No mames, qué chingo. Estaría bien verga salir de la escuela, agarrar un pinche tronco, aventarlo e irte. Y así. Irte. Uf, güey. Qué buena salida. Ahí les van. No me molestes. Tao Pai Pai. No. Ahí les va porque Tao Pai Pai es el mejor personaje de Dragon Ball. A ver, échanos. Ok. Es biónico. Mitad robo. No, eso ya es después. No, ya sale. No. Le ganó al general Blue de un lenguazo. Ah, no mames, es cierto. A ver. Podrás cortarle cabeza. Podrás matarlo de un kamehameha. Nada tiene más swag que matarlo de un lenguazo. Cuando mandan un sniper a matar a Tao Pai Pai, el güey desvía la bala con su chancla, cabrón. Sí, es cierto, no mames. Oye, Chompi. Puede ser Goku, cabrón, y aguantar una Genkidama, pero güey, desviar una bala con una chancla, cabrón. Oye, ¿tú crees que...? Además de que el pedo de que, no mames, güey, tengo que ir a Taiwán. Déjale, pego a esta pinche columna aquí. Acá, lo aviento porque va a caer exactamente a donde quiero ir, cabrón. Y después, soy tan pinche padrote que voy a brincar. Voy a caer sobre ese maldito tronco y me voy a ir así, cabrón. Sí. ¿Quién verdes quiere ser Goku cuando puede ser Tao Pai Pai, cabrón? Oye. ¡Báculo sagrado, crece! Sí, Chompi lo acaba de decir. ¿Qué me dices de...? Tiene este bigotito, ¿no? Dude. Sí. Octavio, dude. Octavio. Octavio, dude. Pinche Frankenstein de con la lágrima, dude. ¡Ah, ya! No, oye, no, pero ¿tú crees que Tao Pai Pai sea el Chuck Norris de Dragon Ball? No, dude, le ganó Goku. Desconózcolo, no sé. No, bueno, pero, o sea, por esta. Es que no se vale, güey, porque Goku es Saiyajin. Tao Pai Pai es humano, güey. ¡Ah! Que por ahí había una imagen de. Bueno, ya no importa. No, es que es extenderme más en de hecho tema. Hay una película de Dragon Ball. Si ¿sí ves que las películas, porque son las ovas, tienen Goku no sale con el traje naranja, sale con el traje azul. Ajá. Que de hecho como que lo retoman en Dragon Ball GT, que aunque está medio piterita, medio más o menos. Que está porque la bronceado, ¿no? Ay, a huevo, güey, la chamarra de Kaneda con la píldora en la espalda, cabrón, a huevo. ¿Esa o la del escorpión del vato de Drive? Oiga, mi amor, si estás escuchando eso. Ahí les va el ¿cómo era el comentario random? El comentario random de Clay Owen mataba con zanahorias y shoot 'em up. Sí, está muy buena esa película. Dice Cabe Díaz. Yo quiero una chamarra de la Capricorn. Nada que ver, pero ya recordé el mensaje random de Carlos Aldaña. Era sexo oral y galletas. Nasty as a motherfucker. What the fuck. Ya sé. Sí. Dice Marifel. Oye, pero MacGyver también era un verga. Mi profe de álgebra de la prepa se parecía a Mr. Satán. Oye, pero ¿te acuerdas que en la primera Mr. Satán era el papá de Mirk? No. No, así le decían Mr. Satán. No. ¿El de los cuernos? Ajá. Era Satán, ¿no? Ah, Satán. Sí, este grandote que hablaba con voz de... ¡Ya llegué! Dice Marifel. ¡Pero Mirk! Dicen que Dragon Ball GT no fue creación de Akira Toriyama. Sí. Según yo... No, es por sus seguidores. No, de Akira. Sí, de hecho es este... O sea, tienen la licencia. Y está basado en Akira Toriyama. Pero no es... Creo que no es parte del manga. No es canónica, exacto. No es del canon. ¿Saben cómo se llama Milk en Japón? Chichi. Ah, sí, chichi. Chichi. Oye, que de hecho... Por ejemplo, Milk... Milk es leche. Kakaroto es este... Carrot. Zanahoria. Piccolo también es... Vegeta es... Vegetal, sí. No, no es cierto. Sí, tiene nombres de... Goten es... No. Pan, también, acuérdate. Oye, que de hecho... Bueno, que todo el mundo dice que va a volver a ver una serie de Dragon Ball, que no sé qué. Akira Toriyama dijo, oye, la neta, yo ni me acuerdo cómo dibujar a los monos. Que también, ¿nunca jugaste Chrono Trigger? Dude, Chrono Trigger y también, si hablamos de juegos, Dragon Quest. Dragon Quest y hay otro que se me olvidó. Que de hecho está, también está la serie que es antes de Dragon Ball, Dragon Quest. Gohan es arroz, dice Marifer. Y creo que Goku mucha, es un caño. Fíjate, pero no que el otro día tenía una discusión con un amigo porque decía, no mames, los personajes de Chrono Trigger se parecen un chingo a los de Dragon Ball. Obviamente el güey sabía que era Akira Toriyama, pero le digo, no mames, güey, pues tiene que conservar un estilo, tiene que reconocerse, pues es el por estilo algo. De Akira Toriyama. Exacto, o sea, es como todas las películas de Studio Ghibli, pues tienen el mismo estilo de animación. O sea, Tobal, ¿qué quieres? Que es el mismo artista y que siempre tenga un diseño diferente, no mames. Tobal número uno y número dos, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando Luis Moya? Tobal es también de Akira Toriyama. ¿A neta? Es el arte de Akira Toriyama. Oye, que de hecho llegó... ¿Como Arale? Arale, dude. Cuando sale el crossover de Arale con Goku. No. Buenos días, mi nombre es Excremento. Ah, la paposita rosa. Sí, que al principio pensabas que era como nieve, pero no mames. Que era como algodón. Tobal es este juego de peleas que si se fijan en los personajes tiene, tiene el arte de Dragon Ball. Bueno, perdón, de Akira Toriyama. Que de hecho, o sea... Allá los japoneses y dibujantes, digo, sí, dibujantes son el equivalente a los directores hollywoodenses. Por ejemplo, sabemos cuál es el estilo de ¿cómo se llama? Quentin Tarantino, o el de David Fincher, o el de... así. Steven Spielberg, claro. Oye, se me olvidó, dice juegos de pies de PlayStation de Akira. Oye, también Blue Dragon que salió... Que salió para Xbox 360, sí, es de Akira Toriyama. Bueno, sí. No es de Akira Toriyama, pero él hace el arte. A mí me gusta, fíjate. Oigan, no sé ustedes, pero ya nos clavamos con Dragon Ball. Está chido, es el mouse de bolita. De hecho, Dragon Ball, ¿nunca ustedes nunca dibujaban a Goku? Claro, estaba bien fácil de dibujar. Estaba bien fácil y aparte, como que ya que te salía, le hacías como variaciones y decías, no mames, voy a dibujar un personaje diferente, pero siempre te salía un Goku. Porque era lo... A mí me pasaba. Yo soy ese prieto que siempre he dibujado. Yo también, amigo. Yo también. Chócala. Chompis. Chóquenle desde virtualmente. Bromance. Smells like juices. Ah, ya. Sí. El arte de Blue Dragon. Pero bueno. Es que Dragon Ball. Podríamos hacer Powners y ¿qué Powners tema y Powners sigue? Sí, porque ya no sé. Sí, vámonos con lo que sigue. Pues muy rápidamente, el Bat está de regreso en Smash Bros. Yo la verdad ni me había dado cuenta de que faltaba en Brawl, cabrón. Fíjate. ¿Eres de los que apagan los ítems en Brawl? Bueno, en depende, Smash. Depende. Cuando ya es así como de, no mames, güey, te gano. No mames, cabrón, no me ganas. Ah, huevo que sí, güey, mira, vamos a jugar. Y ya, te ganan una, y luego tú les ganas una. No, cabrón, ya, a huevo. En pinche Hyrule. No. El duelo de campeones era Final todos con Fox. No, Final Destination sin ítems y de vidas. Claro, 4 o 5 vidas. Oye, que se armen las retas. Oye, ahí está. Ahí está. GameCube. De hecho, puedo conseguir el Bro también. Oigan, yo estoy a favor de los ítems en Smash siempre y cuando no pongan el corazón de Jotos ni el jitomatito. Con eso está bien. No, fíjate que a mí me caga más. Porque no mames que te quitas el daño. Fíjate, no me molesta tanto el corazón como las bombs. Ah, las estas de... Las bombitas que con de pies. Mario, ¿no? Me molestan más esas que los corazones, güey. Debatible. Pero sí, está de vuelta. Otra cosita, el bat tiene como un rediseño. Ya está como... Tiene... Es negro y tiene como unos círculos amarillos donde va la bola. O sea, donde pega la bola. Y pues nada más, ¿no? Igual estaba bien verga, estaba bien suave. Sacarlos de un putazo con el bat. Sí, como haciendo unos smash. O como el Falcon Punch. ¡The Falcon Punch! Uy, bien sentado, está bien bueno. Pero bueno, ese es el... O como el golpe de Ganondorf, que era básicamente un pinche Captain Falco pesado y fuerte. Yo siempre pensé que Captain Falcon era el hijillo de Ganondorf. Porque tenían los mismos ataques. Oigan, con la siguiente nota nos vamos a alargar. Pues que salieron los premios BAFTA. De videojuegos. Ajá, que es la Academia Británica de Cine y Televisión. Pero en este caso, para los videojuegos, les voy a poner las nominaciones. Las nominaciones, vamos rápidamente con las nominaciones. Mejor juego de acción y aventura. Tenemos a Assassin's Creed 4, Black Flag. Oye, Friday. Lo dije, Assassin's Creed 4, bien prieto. Yo, la verdad, a mí no me gustan los Assassins. Badland, ¿alguien ha jugado Badland? Tampoco, son muy lentos. Batman, la verdad, okay. Badland. No, Badland. ¿Ese qué pedo? Ni idea. Grand Theft Auto 5, tal vez. Digno. ¿Representante? Sí, tal vez. The Last of Us. Uf, ¿cómo acción? Puedo decir que uf. Como acción, yo creo que el pedo está entre Grand Theft Auto 5 y The Last of Us. The Last of Us o Tomb Raider. De hecho, está Tomb Raider también nominado y Lego Marvel Super Heroes. Es que exactamente, creo que no es la categoría de The Last of Us, pero sí, Tomb Raider también. Uf. Logro artístico, Beyond Two Souls. Como logro artístico, sí. BioShock Infinite. No lo he jugado, pero digno competidor. Device 6. Ni idea. The Last of Us. Es bonito. Ahí les va con voz de japonés. Nino Kuni, Rod of the White Bean. Uf, Nino Kuni está muy bonito. Eso sí. Parece que estás jugando una caricatura, ¿no? Así te la pongo. Tiraway. Uf, creo que Tiraway se lo puede llevar. Sobre todo por las cositas que hacen con el papel. Sí. Está muy chingón. Dice Cristian Zaragoza: ah, no mames, han jugado uno nuevo llamado Candy Crush. Dicen que está chido, me lo recomendó Sally. No lo he jugado. No, de hecho ni yo. Tienes Javi Díaz. Güey, yo sé lo que. ¿Qué pedo con ustedes que no juegan nada de lo que la gente común juega, güey? Dice Javi Díaz: bueno. Jugar con sin ítems en Brawl, solo con la bola Smash en Final Destination. Yeah. Aunque fíjate que los puristas no les gusta la Smash Bros. No, tampoco. Pero bueno, puristas, yo no soy purista. Porque luego. No mames, quedan él. Logro en audio. Tenemos. Ay, espérate, ya me los perdí. Logro en audio tenemos a Battlefield, como decían por ahí. Battlefield 4, BioShock Infinite, Device 6, Grand Theft Auto 5, The Last of Us y Tomb Raider. Híjole. Oye, que Tomb Raider es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigues con eso! ¡Ah! Nunca lo voy a superar. Oye, no sé, pero ¿ubicas Diarios de Motocicleta? ¿De la película? Ajá. Yo hice la misma pregunta cuando este cabrón me preguntó eso. La música de Gustavo Santaolalla. Es la música de Last of Us. Ah, ¿en serio? Ajá, esta guitarrita desgarradora. Entonces, no sé si en audio se refiere a la producción del audio o a la música. Oh, claro. Pero bueno. Mejor juego, Assassin's, Grand Theft Auto, The Last of Us, Papers, Please, Super Mario y Tiraway. Fíjate que... ¿Por quién se inclinan ahí? A ver, Sally Green mandó un gif, a ver. Ahí les va. Dejar esto por aquí. Vamos a tomar. ¡Las Tortugas Ninja! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! Santaolalla. ¡Qué boy! ¡That escalated quickly! Creo que sí vino. ¡Sexy Geek Girl! ¡Qué pedo 84. Contigo, amiga! O sea. Yo no la puedo cargar. Ah, ya. No mames, ¿qué pedo con ese Donatello? ¿O es Leonardo? Donatello, ¿no? Yo tengo... En mi universidad hay un güey que se parece a Donatello. Con esta boquita panzal así como de Homero Simpson. Pero bueno, eso no importa. Oye. Mejor juego británico, DM, Devil May Cry. Es muy bueno. Gunpoint, Lego, The Room 2 y Tear Away. Mejor debut de un juego, Badland, Castles in the Sky, Go Home, Gunpoint, Remember Gone Me, Home. Stanley Parable. Gone Home está muy chingoncito. Mejor juego familiar, Animal Crossing New Leaf, Brothers, A Tale of Two Sons, Rayman Legends, Skylanders Upforce, Super Mario 3D World, Tear Away. Mejor diseño de juego. Antes de que continúes. Es que son un chorro. Paréntesis. No, más rápido. Yo se lo daba. Perdón, el familiar. Yo le daba este premio familiar a Mario 3D. Dude, es que Animal Crossing está muy perro. Dice Luis Moya. Gustavo ayudó en la producción de audio y creó los dos OSTs de The Last of Us. Está muy vergonzoso. Y dice Cristian Zaragoza, no mames, best Sophilia porn. Pero no ever. Sería como amigo, te falta Sophilia. Ver un chingo de porno de Sophilia. Métete al rincón de... No, no, adelante, sigamos porque esto... Uy, si les dijera el top que tenemos al final, se cagan, pero bueno. Dale. ¿Qué ya? Es que son un chorro. Mejor diseño de juego. Ay, no, mejor diseño de juego, Assassin's, Grand Theft Auto, The Last of Us, Paper, Please, Get Away, Tomb Raider. A lo mejor se lo gana Tear Away. ¿Qué le decís Tomb, güey? Es Tomb. Tomb, hombre. Innovación en el juego, Brothers, A Tale of Two Sons, Grand Theft Auto, Papers, The Stanley, Tear Away, Mejor juego portátil, Badland, Divide 6, Plant vs. Zombies 2, ay, guácala. De lo que conozco, Tear Away. Ridiculous Fishing, The Room 2 y Tear Away. Mejor multijugador, Battlefield 4, Dota 2, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Super Mario 3D World. A mí no me gusta el multijugador de Grand Theft Auto 5. Yo se lo daba a Battlefield 4. Sí, sobre todo por en PC, que son 64 jugadores. Mejor música, Assassin's Creed 4, Black Flag, Beyond Two Souls, Bioshock, The Last of Us, Super Mario 3D World y Tear Away. ¿Qué, perdón? En PlayStation 4 también se puede con 64 jugadores. No, mames. ¿Es en el Play 3? Sí. Pero ¿en el 4? Creo que sí se pueden los 64 jugadores. Según yo, eso solo es PC, pero hay que checarlo porque no estoy seguro. ¿Vale? Mejor actuación, Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us. Googleen Ashley Johnson, es guapa. Bioshock Infinite, Ellen Page, Jodie en Beyond Two Souls, Kevin Brining, the narrator in Stanley Parable, Steve Ogg, Trevor Phillips, The Grand Theft Auto 5, Troy Baker, Joel, The Last of Us. Troy Baker no es el de Blink-182. No, ese es Travis. No, perdón. O sea, tenemos dos en The Last of Mira, Us. Mira, yo la neta soy muy fan de Grand Theft Auto 5, pero la verdad no le daría ninguno de los premios para los que está nominado. No, mames, excepto no. Tal vez el de mejor actor por Steven Ogg, güey. Que es el... Trevor es un personaje muy memorable, güey. Mejor juego deportivo, Fórmula 1 2013, FIFA 14, Football Manager 2014. Forza Motorsport 5, Grid 2, NBA 2K14. Está muy cabrón NBA 2K. Muy, muy cabrón. ¿Les gusta el básquet? Sí, está sí, bien sí. Vergüenza. Mejor historia, Brothers, A Tale of Two Sons, Gone Home, Grand Theft Auto 5, The Last of Us, Ni No Kuni, Wrath of the White Witch, The Stanley Parable. Mejor historia. Aquí. Yo sé quién. Mejor juego de estrategia y simulación, Civilization 5, Brave New World, Democracy 3. Forza Motorsport 5, Papers, Please, Surgeon Simulator 2013, XCOM Enemy Within. Fuente. Ni idea, oye, no jugué nada este año. No lo he jugado, pero sé de qué va. Civilization 5 sí han dicho que está muy rompemadras. Sí. Que disfrutan partirle a su madre a Gandhi. Oye, rapidito, googleen Ashley. Ay, ahorita. Googleen Ashley Johnson, es muy guapa. Ashley Johnson. Es la que hace la voz de Ellie. De Ellie en The Last of Us. Ahí les va, vámonos con la última nota porque es la más larga de todas. ¿Cuál vámonos nivel? Con la última nota, ya nos vamos casi, amigos. Ya nos estamos acabando. Oigan, ahí les va el top 10 de los mejores temas de caricaturas. Por esto me refiero a los intros de caricaturas. Y ojo, ahí les está una aclaración. Yo no ¡Ay, hice a huevo, cabrón! Te amo porque ahí está. Yo no hice este top, me lo encontré ahí por internet. Y no vienen caricaturas basadas en películas. Animes. Solamente. Si viene un anime. ¿Cuál? Si viene un anime, no me digas que no. Pero es este mencionado. Ah, ok. Y sí, vamos a comenzar. No es cierto, si viene un anime. ¿Cuál? A ver. ¿Este el 4? Ah, bueno, pero ese es más. Ahorita bueno, ya no es anime porque ya bueno, es de. No, pero por ejemplo. Producción también, americana. Pero por ejemplo, también al principio, güey. Bueno, hablemos de eso cuando llegamos al 4. Exactamente. Desde el principio, güey, le hacían cambios en la animación para pasarlo del anime a la versión americana. Sí. Por ejemplo, borraban que comieran las onigris, las bolitas de arroz. Ay, arroz y todo eso. O sea, producción. Bueno, ahorita vamos para allá. Ok, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Bueno, chéquense, a lo mejor algunos dan el viejazo con este top. Ahí les va. Número 10, posición número 10, Capitán Planeta. Yo, la neta, no recuerdo mucho el tema. Yo sí me acuerdo. ¿Sí? El intro en español hablaba Goku. Oye, ¿ubican a Nacho Ambriz? A mí, la neta, ¿ubicas? Capitán Planeta me daba un chingo de hueva. Guácala con el medio ambiente, te odio. Checa, que Nacho Ambriz, tiene el corte de Capitán Planeta. Oh, cabrón. Corte así como cagado. Pero bueno, quería que estuviera Don Charmín aquí para decirle, oye, Don Charmín, ¿tú decidiste ser ambiental por Capitán Planeta? Oye, que era una de las, era una de las series donde incluían esto de la, o sea, de no al racismo, porque cada uno era de un continente diferente. Hay los están los cabrones en internet que, si se fijan en el elenco de el Capitán Planeta, dice que todos esos cabrones crecieron para convertirse en los Power Rangers. Oye, sí es cierto. Oye, que me estoy acordando de... ¡Ahí va! Son de plata y de acero. No mames, no me acuerdo de ese intro. Es de todos los que están, es del que menos me acuerdo. Por eso es el... Por algo. Espérate, se... ahorita te lo voy a poner. Te voy a poner el intro de Capitán Planeta. Venga. Ahí les va. Oye, sí, es la voz de Goku. Entregó 5 anillos mágicos a 5 jóvenes especiales. Juan, de África, con el poder de la tierra. De Norteamérica, William, con el poder del fuego. Ah, tenía poderes. De Rusia, Linka, con el poder. ¿Pero qué tal la voz de Goku? La voz de Goku, de Bruce Willis también. De Jim Carrey. También. ¿Qué es el mismo genio de Derbez? Ese es donde decían de Europa, de no sé dónde, y de Australia, creo que dicen. Ah, güey, sí. Australia es un país pendejo, Goku. Australia, con el poder de qué era. Ah, lo acaba de decir. Era como Oceanía, ¿no? De la amistad, algo así. No mames, qué cagado, pues. Pero... pues también Justin Bieber. Bieber. También el Justin Bieber dijo que Australia era el continente. Está bien, ya sabes. Pero nadie le hace caso a Justin Bieber. Ay, ¿no? Claro que sí. Tiene un sequito de más de 1,000,000 de morritas. Ya pasará de moda, pero bueno. Oigan, volviendo. ¿Quieres ver más de Capitán Planeta y esas mamadas ambientales? Nada, es que... Capitán Planeta, oigan. Perdón. Esto se pone muy, muy bueno. Posición número 9. Bob Esponja, señores. Perdón. Vive en una piña debajo del mar. Bob, ¿qué me dices de este pirata que está en un cuadro, que nada más la boquita se mueve? Sí, capitán, estamos listos. Espérate, te faltó comentar los comentarios. Ah, ok. Marifer dice, me encanta Capitán Planeta. El anillo les daba los poderes. Dice Cabe Díaz, yo también recuerdo a Capitán Planeta. Dice Don Charmín, medio ambiente es lo medio que decir súbete para arriba. ¿Eso es cierto? ¿Alguien puede corroborar lo que está diciendo Don Charmín? Dice Marifer, Capitán Planeta, planetarios. Watch out, es un ambiental. O es medio o es ambiente, vato. ¡Ubícate! ¡Maldito negro! Seguro tenías el poder de la tierra. Oye, era racista, ¿no? Capitán Planeta. Sí, porque al negrito le daban el poder de la tierra. Pues también no mames, güey. Pues qué más hay en África, güey. Pues, no mames. No le creen a ese maldito pálido racista. Ah, sí, y de Australia, con el poder del corazón. No mames, qué cagado. Pero... ¡te doy mi ayuda! Yo no quiero tu ayuda, niña. ¡Pum! ¡Pum! Oigan. Capitán Planet. Dude. Bob Esponja. Bob Esponja, ¿no? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! No los escucho. ¡Capitán, estamos listos! Estoy en las burbujitas. Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Bueno, yo sé que esta vieja no nos está escuchando. Pero en la secu había una morra que estaba toda güerilla y tenía sus dientes bien puteados. No mames. Le decían la Bob Esponja. Entonces, el chiste era, se ponían a cantar vive en una piña cerca de Muñoz. ¡Araceli! No, no. Son bien ojetos. Tenía dientes de rompan filas. No, ¿saben qué es bien chistoso? Que Charmín tiene un video por ahí donde va al Sugoi Fest, que es una convención de tacos, y que hay un metalero que se pone a contar: ¡vive en una piña debajo del mar! Y todos los otakus: ¡Bob Esponja! No mames. ¿This is what the fuck, yo? No mames. Dice Sally Green: me gustaba que encendieran fuego debajo del agua. Ah, chía. Oye, Esponja es buenísimo. Dice Sally Green: el mejor episodio de todos es Calamardo Guapo. Yo también la conocía, Sally. Arenita. Ah, yo sí tenía una amiga que le decíamos Arenita. Sí, le decíamos Arenita. Pero bueno, el mejor episodio es cuando hace el del arte. Que Bob Esponja se mete en una caja de cereal y dice que no sirve para el arte. A mí el que me da miedo no es el de ese, güey. El que al final sale un Miguel Ángel real y dice: eres el artista más grande de todos los tiempos. No, güey. ¿Sabes cuál es de los mejores? El del Nosferatu. Uf, el de quién. ¿Y quién apagó la luz? O el del tripado. El del Super Bowl, dude. Uf. El que ensayan, el de la música. Que después le ponen la de Bronco, la de se murió mi amigo Bronco. Ah, sí. Oye, a mí el que me da miedo es el de lápiz. Ah, el de lápiz. Sí. Ah, está cabrón. ¿El de trazo? Dice Cabe Díaz: era buenísimo, ahorita ya está muy pendejo. Puede ser. Pero oye, está pachiquísimo, que es diferente. También, ¿se acuerdan de este capítulo que tiene referencias a Kill Bill? De Bob Esponja. No, güey, ¿cuál es? Donde llega como a una isla y lo recibe un pez gordo con los bigotes así como de... No mames, nunca vi eso. Sí, y Arenita llega y trae el traje amarillo, de hecho, el de Bruce Lee. No lo he visto. Googlealo y postearlo. Sí, jefe. Digo, por favor. Ah, sí, me gusta uno donde se secan y son una estrella de Mario. Claro, en la casa de Arenita por primera vez. Sí, ¿de qué tiene de especial la tonta Texas? Ay, cabrón, es que no... Es este, mira. Bueno, vamos con el que sigue, ¿qué dice? Bob, cae con tu trasero. No, tu otro trasero. Otro trasero. Dice Cabe Díaz. Sí. El número 8 es... Transformers más de lo que ves. Creo que todos dijimos algo diferente, güey. Yo lo dije en... Yo dije More Than Meets the Eye. ¿Neta? Yo dije Robots in Disguise. Yo dije más de lo que ves. ¡Wow! ¿Qué tal? Seguro la de Chompy era la versión inglesa. Bloody hell, pero bueno, ¿Se acuerdan cuando Megatron era una pistola? Sí, y no porque era muy chido, sino porque se transformaba en una pistola. Una pinche pistola. Estaba, de seguro lleva semanas queriendo hacer ese chiste, cabrón. Estoy seguro, güey. Que de hecho la pistola la cargaba Starscream. Eso sí no te lo manejo, pero sí me acuerdo que... Bueno, tiempos felices antes de que Michael Bay llegara con sus películas. ¿Pitericulas? Estaba esta serie de Transformers, que es vieja, ¿no? ¿Alguien le tocó? Y... Bueno, mira, no le tocó de época, pero... el 13 hacían como los reruns, pero la verdad no. A mí, la neta le entré bien chido fue a Beast Machines. Beast Wars. Ajá. Claro. Pero bueno. Estaba chido porque veía los gráficos y era como... Sí, no manches, güey. Cuando te hacían comprar tus pinches lentes 3D. Ah, los... Ahora puedes verlo en 3D. ¿Lentelocos o cómo? Lentelocos. Te salían, ¿no?, en el cereal, ¿no? No, en las Sabritas. No, en las revistas, en los puestos de revistas. Ah, sí. No mames, los lentelocos. Ah, no, ese es un programa. Let's go with the number 7. Dice Cabe Díaz: los Dinobots eran la mamada, o Dinobots. Que no eran los dinoplatíbolos. La chinga. Dice Marifer: ahí te va a caber la prueba de edad. Es que ese es el pedo, güey, un chingo de Transformers. Ahí le va a caber la prueba de edad. Inspector Gadget, papá. Buenísimo. Que su nombre venía por todos los gadgets que ocupaba. Oye, que hasta la película me gustó. Perdóname, pero era el Inspector Truquini. Ah, acá en Latinoamérica. Okay. Truquini, como no. No, sí, el Inspector Gadget. No, es que después sacaron otra serie más factual y ya era Gadget. Ajá. Pero la que dices era Truquini. ¿Neta? Sí. Inspector Truquini, papá, güey. Estaba muy chingón. Era como un semi-robocop, pero para... de Penny. ¿No sientes que era un robocop para niños? Inspector Gadget. No sé, pero me encantaba su carro que se hacía alto para pasarlos de abajo. Ahí sí, pues, ¡sáltame! Penny, sí, cierto. Sí. Penny. Oye, Oye, y el malo con su gato blanco. Yeah, muy... un villano muy clásico, ¿no? Dice claro. Sally Green, lo pasaban en Canal 11. Dice sí. Cabe Díaz. Ah, tan, huevo, tan, que tan, tan, tan, recuerdo tan, que tenía una voz bien cagada. Dice Sally Green, sí, era Truquini. Ay, cabrón. Truquini. Sally Green dice los Yelocos. No, no salía en Canal 13. Los Yelocos, güey. No estaba en Canal 13. No me acuerdo en qué canal salía, cabrón. El perro tenía la nariz roja, creo. Ay, cuando Bob Esponja estaba viendo porno, de no, mames, sí. Esto no. Que le no, cambia y le sí. Cambia como al fútbol americano o algo así. No mames, qué pedo con. No, o el capítulo de cuando tienen a la ostrita. Que dice, sí, tengamos que otro. No mames, qué pedo. O estoy tan cerca que casi puedo saborearlo. Y es una pinche paleta están, de. ¿Cuándo están luchando, güey? El pedo súper homoerótico. Ah, ya. En las Olimpiadas. Sí, oigan, que dice, cuando compré mis calzoncillos eran blancos. Ah, sí, al final, muy bueno. Una de mis favoritas de este top. Oh, cabrón. Uf, es mi pedo. Es la única que yo amo de toda esa lista. God, sí, está bien, perdona. Yo y que amo. Todavía lo dices en las frases. Ay, cuéntanos tus. Tus. Pato Aventuras. Pato Landia. Con los chicos malos y también los buenos. Gran misterio y aventuras. Pato. Se me salió una lagrimita, una mantis. Muchas aventuras con los patos. ¿Cómo no? Había una película, tú, Chompy. Charchompi. Me acuerdo que era un VHS y Bob, ¿Bob Dylan? No, Scrooge, ¿cómo se llama en español? ¿Cuál? Rico McPato. Rico McPato. Peleaba contra otro güey por ver quién era el güey más rico del mundo, güey. Y hace cuenta que estaban, tenían unos pinches, tenían el dinero en el aire, los dos. Tenían unas pinches avionetas, una verga así. Y entonces resulta que este güey no era tan rico, Rico McPato, pero se da cuenta que el otro güey hacía trampa y tenía unas pinches pesas para que pesara más el dinero. Yo, hace poquito, era bueno, como a lo mejor y no hace tanto poquito, pero Forbes, la revista Forbes, güey, hizo un artículo sobre qué personaje ficticio era el más rico, sí. Y Rico McPato era el personaje más rico de todo, ganándole a Bruno Díaz, güey, ganándole a Tony Stark, güey. Oye, güey, aparte, se morían en esta pinche caricatura, güey, o sea, era de Disney el pedo, sí. Y había muerte para el pinche avaricioso, güey, había un perrito que se muere, güey, por pinche avaricioso. Dice Sally Green, maldito capitalismo salvaje, es la ley de la jungla, nena. Oye, dice Cabe Díaz, sí me tocó, pero nunca las vi, las patoaventuras, nunca les agarré el interés. No mames, me acabas de herir. Dice cabrón. Cristian Zaragoza que las ranas del barrio. Las ranas del barrio. Las pinches ranas que bailaban breakdance, güey, a huevo. Bailaban breakdance antes de que todos bailaran breakdance. Ah, sí, porque hubo una modita, ¿no? Las ranas del barrio, muy bien adaptado. Oye, pero volviendo a Patoaventuras, hasta el intro en latino está muy verga. Muy, muy verga. ¿Qué más? Yo, en mi opinión. ¿Sabes qué? A mí se me hace que todos los que nos escuchan son jotos, güey. Porque no le ponen corazoncitos. Ya sé, denle corazoncitos, puñetas. Nada, se cae. Los queremos. Oye. ¿Qué tranza? La que sigue nunca la ha habido. No, ni yo. Esta nada más la vamos a mencionar. Esto sí ya está muy. Muy viejazo, sí. Para mí. Sí, es como para una generación antes de nosotros. Digo, yo tuve los juguetes, ¿te acuerdas que luego salieron los juguetes otra vez? Como que tuvo su pegue, ¿no? Sí, sí, que tuvo película también, ¿no? Sí, ya tienen dos películas que no están malas, están... Están para una generación de chavitos actuales. No, a mí me gustaron, pero sí es como para verlas así, ¿no? Bueno, pero domingo. Digo, el target es un chavito con 10, 12 años, ¿no? Bueno. No, de hecho el target es para tanto, los rucos, güey, que las vieron, sí, ¿no? Neta. Sí, güey, es como Transformers, güey. Ahí te va. Ya yo. G.I. Joe. Y todos, no mames, tenía caricatura. Sí. Con Duke Hazard. Robots in disguise, ¿no? el mejor personaje de G.I. Joe Snake Eyes. Snake Eyes. Que le hacían tributo en Dexter, ¿no? Con lo de la barba. Ah, sí. O era Action Man. No, ese no era. ¿No? Hay un... En Crack hablan sobre eso. ¿Cuál es el mejor personaje de G.I. Joe? Les estoy preguntando, pendejo. ¿Cuál es el mejor personaje de G.I. Joe? ¿Cuál es? Yo digo que es Snake Eyes. Todo el mundo dice que es Snake Eyes. ¿Cuál es el mejor personaje de los X-Men? Wolverine. ¿Lo ves, no? ¿Cuál es la mejor Tortuga Ninja. Leonardo. Rafael era el más cabrón. A huevo, güey. Y ese es el chiste, cabrón. El pinche tratado va como que las tortugas es algo muy pinche importante en la niñez de un niño, güey. Porque depende de con quién te identifiques tú, es como que lo más afín que eres, güey. O sea, ay, con razón, eres bien chistosito. Espérame, cabrón. No, ese es Miguel Ángel, el chistoso. Espérame, güey. Ah, sí, es cierto. Todo ese pedo supuestamente lo basan en el pedo de la teoría como... ay, no sé cómo decirlo, filosófica, güey, no sé qué pedo. Sí. De que dentro de cada humano hay cuatro líquidos. La bilis verde, bilis negra y la sangre, güey. Y supuestamente, el que sea más predominante en tu cuerpo es el que rige tu, forma de ser. Ajá. Que por eso los mejores equipos, o los equipos más reconocidos, siempre están en cuatro, güey. Los cuatro fantásticos. Las tortugas ninja, güey. Scooby-Doo, los Beatles. Oye. Cosas así. Órale, no lo había analizado así, pero sí, yo también creo que Rafael es el cabrón. Del Chompy educándolos. Ahora, ahí les doy un dato curioso. En el manga de las Tortugas Ninja, Rafael pierde un brazo, creo. Güey, en el manga de las Tortugas Ninja son unas ojetes de mierda, güey. Pero ojetes, güey. Y todas son naranjas, creo. Y aparte, Rafael es un cabrón. Es un cabrón. El güey perdió un brazo o le saca un ojo a alguien o mata a alguien. Pero estaba muy cabrón. Ahora, Leonardo es el líder, sí. Pero Rafael sí era otro pedo. Bueno, Snake Eyes. ¿Qué? Me recuerda a Gray Fox. ¿Cómo? Snake Eyes me recuerda a Gray Fox. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es de Gray Fox? Sí, de Snake Metal Gear. Ah, claro. Sí, se parece bastante. Bueno, vámonos con el que sigue. Gray Fox. Que en lo personal es uno de los. Posición número 4, recuérdenlo. ¿La cantamos o decimos la posición? ¿Cuál? ¿En qué idioma? No, en español. Yo quiero ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es. Entrenarlos mi idea. Yo dejaré de aquí allá. Buscando hasta el fin. Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Esto que acabamos de hacer, toda la gente lo puede hacer, pero él les va a la verga. ¿Quién se puede aventar un Pokérap? No, de Pokérap. ¿Tú puedes? Hicieron uno el otro día con todos los Pokémones en existencia. No, mames. Y dura como 30. Ah, sí, el de los 600, 700 Pokémon. Que dure 10 minutos. Yo así conocí a Smosh por ese video que tenían de Pokémon. Que está como un Jesucito y le está cantando. Y ubican Smosh, ¿no? Ah, claro. Que después se lo quitaron y los güeyes hacen un video con la letra de Pokémon, pero diciendo, ¿por qué YouTube? ¿Por qué me quitaste mi video más popular? Pokémon, qué bueno. Hasta la rola en español está verga. También eran 150 hace como, ¿cuántos? Puta, 10, ¿20 años? 10 años. 14, 15 años. 15 años. Porque llegó aquí 99-2000 Pokémon. ¿Qué no se supone que solo eran 150? Eran. ¿Quién dijo? Esa pregunta se ve muy chavo. ¿Quién fue? Marifer. Ah, no, muy viejo. Porque recordar los 150 ya es que eres de atrás. Híjole, es una chava, güey. A las niñas no se les dice que están viejas, güey. Ah, no. Tú tienes como 15 años, ¿verdad, amiga Marifer? Oye. Dice Cabe, Kiss son 4. También eran emblemáticos, güey. ¿Black Sabbath son 4? No, no. Ay, pero también. Bueno, es que también en la música por lo general son 4, ¿no? Voz, guitarra, bajo y batería. Dice Don Charmin, ¿y la pipí? No, eso no era un líquido predominante. Yo lo pensé, fíjate, pero me ahorré el mal chiste. Jaja, a mí sí me tocó. ¿Qué te tocó? No, ¿cuántos son? 600. Son un putero, güey. 30 y no sé qué. Ni idea. No sé exactamente cuántos, pero bueno, este es el número 4. No hace falta decir más. Es un putazo Pokémon. Híjole, de todo el top es la única que no me gusta. A ver cuál. O que yo quitaba. Fácil. ¿Cuál? Es que yo no lo he visto. A ver. Perdón, ahí voy. Ahí les va. El ahí te va. 3 es de Hanna-Barbera. Muy buena, dude. Neta, ¿te gusta? Está muy chido, dude. A mí sí me gusta. Neta, no, está muy perro. Tal vez iría en el número 10. Oye, es más, sí. Es más, te quito al Capitán Planeta y te pongo a Scooby-Doo, güey. Ya nos dijo, ¡Scooby-Doo! Where are you? Scooby-Doo-Doo. Where are you? Las Spice Girls, dice Sally Green, las Spice Girls también eran 4, güey. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Hubo un tiempo donde eran 5, ¿no? Híjole, la neta no soy niña, güey, no te lo manejo. Ni idea. Pues yo nací un 4 de enero, perro. Dice Cabe, Scooby-Doo sí no me la perdía. Mira, Scooby-Doo yo tengo el problema de que se me hace una buena caricatura, pero yo también me da un chingo. Ah, es que como que la mecánica era muy repetitiva, ¿no? Era, llegamos a una casa abandonada, hay un güey que se disfraza, que es el que causa el problema, lo descubre, ah, no, pasan situaciones graciosas con las puertas, sale de un lado, entra a otro. Lo descubren, lo hubiera logrado si no hubiera sido por no sé quién. Ah, sí, o sea, es una fórmula muy gastada. ¿Qué ahora? Y de hecho es uno de los shows más largos, solo los Simpsons les gana. Ahora, ahora. Sí, ahora. Sí, de hecho tenían el récord Guinness. Yo no estoy diciendo que sean malas caricaturas, porque por ejemplo, Phineas y Ferb también es no usaban la mecánica. Es que también depende de cuál estás hablando, güey, porque por ejemplo, con Scrappy también sacaron como tres pinches de caricaturas poder diferentes. ¡De perro! Sí. ¿Qué dice? Dice Sally Green, si eran cinco las Spice Girls, pero la negra no cuenta. Oye, ¿eran cinco los Backstreet Boys? Yeah. El comentario racista de hoy es patrocinado por Sally Green. Odio Scrappy. Oye, la neta estuvo pendejísimo que el villano de la primera película sea Scrappy, güey. No mames, ¿sí? Nunca vi, sí. Nunca vi Scooby-Doo. Son malas, muy malas. Sí. A mí lo único que me gusta es de la dos, que salen... Los disfraces antañeros en live action. Ah, ya. Yeah. Eso está chingón. Oye, pero ¿qué me dices de cómo se llama la pelirroja? Daphne. Uf, Daphne. que siempre decía, Scooby, Shaggy, vayan por aquí. Vilma, tú por aquí. Y tú ven conmigo, Daphne. Yeah. Freddy, yo vengo. Tú, Daphne, ven, acompáñame. Sí. Ya sabíamos que no. Resolvían misterios. Oye, creo que este 14 de febrero se van a resolver muchos misterios también. Pero bueno, volviendo. Eran hombres y rubios, todos cuentan. Número 2, las tortugas ninja mutantes adolescentes. Ahí te va este putazo. El tema es escrito por Chuck Lorre. ¿Por quién? Chuck Lorre. Ubicas Big Bang Theory, Two and a Half Men. ¡Órale! Buenísimo, bro. Pero me encanta el final. Las ninja tortugas adolescentes mutantes. Y esa es más nueva, ¿eh? Ah, no es cierto. No, es la original. No, porque en una tenían todos los antifaces del mismo color. Que de hecho están basadas en un cómic. Sí. Destructor. Que era Shredder, ¿no? Ah, eso ya ni sale. Oye, que yo pensaba que Splinter era una rata que tuvo... Que se asoció con los desechos industriales y se hizo grande, pero no. Es que depende la caricatura que ves. Ah, ¿neta? Sí. En una sí se hizo así, como dices, y en la otra era una ratita que se ve su maestro que está entrenando y la ratita la... En los cómics creo que le matan a su esposa. ¿En el cómic? Digo, en... En el original, creo que le matan a su esposa. Y este cabrón, para vengarse de Destructor, entrena a las tortugas. Y las tortugas acaban matando a Destructor, güey. Sí, dice, es que era un pedo más sombrío en el cómic. ¿Qué onda? Cristian Zaragoza primero nos dice: los Beatles eran 4, Led Zeppelin era 4, Pink Floyd era igual, británicos cuatreros. Y Sally dice que los Backstreet Boys eran 5, pero que todos eran hombres y rubios, todos cuentan. Cabe dice que eran como Supernatural. Y me gustaba el de la cintita morada, pero nunca me aprendí los nombres. Donatello. Donatello, exactamente. Ah, que ahí les va. Fíjate, espérame. Venga. Antes de seguir. Y también así de que las mujeres no tienen el equivalente que les mencionaba hace rato de asociar, de asociar tu personalidad con una color. Candy. No, pero que las San mujeres. Nivel. Pero que las mujeres tienen Sex and the City. Ah. Que por ahí decía Jules, ¿no? Que si eres mujer y quieres entender la vida, tienes que ver Sex and the City o algo así. Que es lo mismo, que así como cada morro se asocia con una tortuga diferente, cada mujer se asocia con una de esas viejas de manera diferente. Fíjate que a mí me gustaba mucho Leonardo de morrito, pero ahora siento que Rafael era el verdadero verde. Pero bueno, oye, no había nada más chingón que el caguabonga y la pizza, amigo. Teenage Mutant Ninja Turtles in the Space, ¿o cómo? In the Time. Uf, qué juegazo. Tiene las rolas... Por ahí tengo rolas. Dice que es en Zaragoza, el cómic está más vergas, violencia explícita y todo. Y todo el pedo. Oigan, ¿y qué pedo con las Teenage Mutant Ninja Turtles de 2014 que ahora son del espacio? Sí. Ahí les va una rolita de fondo. No mames, güey. Dale. Lo mismo. No sean ancianos, morros, eso toda la vida se ha hecho. ¿No se acuerdan de He-Man en el espacio? No. Porque el He-Man del espacio es como noventero. Ah, claro, la película con Ralph Lundgren. No, cabrón, ¿no? Búscalo, güey. Ah, la serie animada. De... Eso toda la vida se ha hecho, güey. Toda, oye, la vida se han desmadrado, cariño. Que sale la de... Hablando de He-Man un poquito y los amos del universo. ¿Cómo es? Ya, el universo está lleno de putas. Y He-Man es uno también. Dice, agarro mi machote. Pero bueno. Y los amos del universo. Yo soy. Ya sé hacer un nodo. Príncipe de Eternia. Y dice Cristian, Sally, los vatos del renacimiento, no lo olvides. Exactamente, Leonardo, por Leonardo da Vinci. Claro. Miguel Ángel, por Miguel Ángel, el que, pintor. Fíjate que Miguel Ángel, el pintor, estaba muy cabrón. Digo, Rafael, el pintor, el escultor. Pues era pintor y escultor. Sí, claro. Y este Donatello, que también era filósofo, según yo. Donatello. Ay. Dice Luis Moya, leí que Michael Bay ya rectificó que sí vienen del US y no son extraterrestres, correcto. Ay, espero que sí. La verdad, no te manejamos el dato. El He-Man juvenil ese salió después. Uy, oh, sí. Donatello Di Nicolo Di Vetro Bardi. Así. No mames, güey. ¿Has visto el nombre de Picasso? Ah, claro. Sí, busca Picasso, güey, para que veas su nombre. ¿Qué? ¿Está muy largo? Puta, güey. ¿Pikachu? Ah, chingada. No, perdón. Bueno, vámonos con las menciones honoríficas antes de llegar al mero, mero campeón, amigo. ¡Thundercats! Mención honorífica. ¡Thundercats! Fíjate que yo siempre me sentí enajenado de Thundercats. Oye, ¿qué no me tocaron? He-Man y Leono son como equivalentes. Sí, como análogos, ¿no? Por ahí tienen algo parecido. Yo siempre he dicho que deberían de aprovechar a Hugh Jackman como Leono antes de que se les ponga más viejo. Pues sí. Con este pupilente de Shocker, así y como... Y a Vin Diesel como Pantro. Sí. Oye, sí, corrígeme si me equivoco. No, a La Roca como Pantro. ¿Dragonair tiene cara de Vin Diesel? ¿Quién? Dragonair, el más grande. Ah, sí, Dragonite, sí, es cierto, Dragonite. Cara de Vin Diesel. Sí. Dragonite. Chécalo, mira, ahí te va. Bueno, también tenemos a Dragon Ball Z, que es la de... ¡Chala! ¡Chala! Dice Sally Green que una vez se cortó el cabello chiquito y le decían He-Man en la escuela. ¡No mames! Ahí te va, mi chompo. También tenemos Pinky Cerebro. Es Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Y Muppet Babies, podemos disfrutar. Eran muy buenos. Que nunca se veía la nana, ¿no? Este es Dragon. Yo, dude, todo el mundo dice que Nana es una señora, pero ¿sabes qué? Nana es una niña. Y estas son... Este es Vin Diesel. Sí. Que sí, perdón. ¿Que Nana es una niña? Nana es una niña. ¿Por qué? ¿Quién? O sea, ¿por qué el argumento? ¿Quieres escuchar? ¿Quién? Nana de Muppet's Baby, es una niña. Piénsenlo. ¿Quién es Nana? Nana, la que los cuidaba, la de los calcetines. ¿Es una niña? ¿Sí? ¿Por qué? La de Muppets Baby. O sea, para empezar, los calcetines, dude. Es Nani. Bueno, Nani. Ajá. Es una niña. No, y todos son de su, todo eso es de su imaginación. Dice, porque estaba loca y hablaba sola. Era esquizofrénica. Oye, luego los creepypasta. Es que era Nani, güey. ¿Qué onda de esta imagen? Era Nani. Cuando sí, sale claro. Vaca y Pollito. Y que abren el closet. Ay, que salen sus papás. Y que ves los puros pies, no mames. No sentías como un pinche frío así en el corazón. Eso también pasó en el primer episodio, en el piloto. ¿De Vaca y Pollito? En Cartoon Network había un show que se llamaba What a Cartoon. Que era donde pasaban así como que los programas pilotos. Por ejemplo, sí. De ahí salió Dexter. Y Coraje. Chicas superpoderosas. El de Coraje está fuerte. Y de ahí salió. Y es en un episodio en el que Pollito quiere aprender a fumar. Y se va al infierno. Y ahí conocen al Red Guy. Sí. El Red Guy es el demonio, güey. Sí, claro. Y al final hacen un zoom out y se ve que los papás... O sea, desde el primer episodio te muestran que los papás nada más son piernas, güey. No mames, lo sentías un pinche frío así en el corazón. Un poquito, de, sí. No mames, sí. Es como el final de Hombres de Negro 1. Y no mames, googleen a Nani y verla sin cabeza. O sea, como que es la pura... La cara que nunca has visto es fuerte también. Pero bueno. Oye, sí, nunca había pensado que eran... Animaniacs, somos Animaniacs. Nos pagan sin trabajo. Estamos locos de andar. Ven y siéntate a observar cómo te divertirás. Animanías. Ven con los hermanos. Fíjate. Y la hermana guardando. Siempre estamos muy alegres entre alguna situación. Nos encierran en el taxi. Si no van a atrapar. No, ya pasa. Oye, el episodio de cerebro demostrando su poder. Todo esto, tres palomos, que es la piara caer. Botones y mandí. Ahorita vas a ver. Con el episodio de algunos libritos que aprender. Pero bueno, oye. El episodio más chingón de Animaniacs para mí personalmente es donde Waco está tocando el piano y tiene unos guantes. Entonces un guantecito se pierde y todo el capítulo es mudo. Entonces el guantecito se rompe, se moja. Te cuentan una historia bien bonita. Sí, güey. Sin ningún diálogo. Sí, es cierto. Dude. Buena idea. Mala idea. Mi novia como ama buena idea, mala Du, idea. Cuando estaba de poeta. Hay una cancioncita. Sí, tamborcitos. Hay una cancioncita. Ah, espérate. Hay una cancioncita dedicada solo para Sally Green. A ver. Usas disfraces, quieres ser humano, pero no eres hombre. Oh, no mames. Buenísimo. No ven que es un maldito pollo. Ajá. Porque el güey es un verga en lo que hacen, ¿no? Pero todos se dan cuenta de que es un pollo y lo mandan a volar, básicamente. Dude, fenomenoide. Dexter es un genio con su imaginación. No, con su máquina ideal. Ah, sí. En el mundo virtual se convierte en fenómeno y el más loco del mundo. Su cuerpo de salchicha y mucho chocolate. Su mente de salchicha y mucho chocolate. Sigmund Freud lo analizó. Fenómeno. Buenísima. Que fíjate que esa y Batman, la serie animada, comparten voces. De hoy les presentamos. Sí, pues es que es de la Warner. De la Warner. Qué buenas caricaturas, pero bueno. Dude, número uno, dude. Ahí les va. Y sí. Sí, yo estoy de acuerdo, fíjate. Yo pongo a Pato Aventuras ahí, ¿no? Ah, bueno. Bueno, nada compite con Pato Aventuras, pero ahí les va la número uno. No me la sé cantada. Spider-Man, señores. Spider-Man. Sí, la viejita, la viejita. La sesentera. ¿No? La sesentera. Está muy Spider-Man, chingona, sí, cierto. Spider-Man. Que sale el hombre alaña, el Dude, hombre alaña. ¿Sabes en dónde me encantaba? En el videojuego de PlayStation 1. Sí, abuelo. Ah, ya, ese juego que juntabas los comicitos. Dude, los sí, cómics. Y tomabas fotos con tu cámara. Y tenías sí, un chingo. No disfraces. Mames, qué buen juego. Sí, desbloqueaba no, los en el 1 no tomabas fotos. No. Pero sí coleccionaban los cómics. Eran sí, los cómics originales. El 2 también estaba chido porque conservaba la esencia. Y que no era tan bueno. Oye, y el 1 salía el villano que no había salido en los cómics, que era Doc Ock con Carnage. Ah, claro. Ah, no mames, el final Doc de ese Ock juego. Oye, estabas así saltando por todos lados. Qué puto Flappy Bird, de qué nada. No, el final. Carnage. Creo que fue el primer juego que pasé. No me acuerdo. No debe ser el primero, pero sí uno de los que más satisfacción me dejó. La portada estaba bien bonita. Y lo jugué en Kid Mode. No más. Todo morrito. Las letras de Kid Mode eran como globitos, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí, estaba buenísimo. Te acabas con doble X las de la araña. A mí me costó un huevo pasar el primer nivel, güey, porque no sabía qué hacer con la puta bomba, güey. Oye, qué bonito el PlayStation 1, que con pocos polígonos hacían un Venom. Y estaba chingón. También estaba en el 64. Sí. Pero en el 64 no tenía los videos. Uf, chompi. Yeah. Así es. Estaba buenísimo ese juego. Ok. Pues ese fue el top. Ya dijimos las menciones honoríficas. Ya se nos hizo tarde. Sabía que nos íbamos a extender con este último tema. Espero les haya gustado. Ya hay que despedir el show. Chompy, muchísimas gracias por estar aquí en el chat. Yay. Y aquí en físico. Como dirían por ahí. Asaf, también muchas gracias por otro episodio más. Yo me la pasé muy bien. A comparación de los Locos Adams 1, creo que Locos Adams 2 supera al podcast anterior. Y bueno, gracias a toda la gente que queda en el chat. Gracias a Bull Concert, a Mayra Fer, Sally Green, Mimi y el Pando, Cabe Díaz, Luis Moya y todos los que se fueron. Yo soy Ernesto Cone, arroba Ernesto Cone en Twitter, y nos vemos hasta la próxima. Besos. Yo soy Zapurruz, adiós. Sí, y aquí está Chompy Chomps. Besos en sus rinconcitos. Besos negros. Bye. Bye. ¡700!